Camino a la verdad. Anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos. Impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía. Rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas. Sanando a los enfermos. Restituyendo hogares. Devolviendo la felicidad a miles de familias. A través del poder de la palabra de Dios, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Dios mío, tú sabes que estoy temblando aquí. Te pido que uses mi vida, que derrames el poder de tu Santo Espíritu, no solo aquí, sino donde van a escuchar esta palabra, porque yo sé que este mensaje va a llegar a muchos lugares. Dios mío, las vidas que han venido esta noche y donde va a llegar esta palabra, que sea un impacto, que sea una voz de alerta, para que todo aquel que no te conoce se rinda a tus pies y pueda alcanzar la vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Amén. Abran su Biblia, por favor. En el libro de Isaías, el profeta Isaías. Gloria a Dios. Isaías capítulo 34, verso 4. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo han encontrado? Bien. Todos juntos leemos. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos un amén que llega hasta Lima. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y se enrollarán, ¿qué? Los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Vuelvo a repetir. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerán todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tomen asiento, por favor, y diga gloria a Dios. Quizás para muchos, después de ver este mensaje, escuchar este mensaje, piense usted que este mensaje no tiene nada que ver contigo. Tú puedes decir, bueno, ese no es mi problema, es un problema de la naturaleza. O quizás que usted pueda terminar mirando este mensaje, escúcheme un ratito acá, dígame. Usted puede escuchar este mensaje, usted pueda creer que esto es como una película de ciencia ficción. Porque algunos van a escuchar y van a ver esto con un corazón endurecido, o medios escépticos, incrédulos. Pero de repente otros pueden decir que lo que va usted a ver esta noche es pura exageración, y que en el fondo no es así, y que lo que es solamente es una exageración de algunos ambientalistas radicales. De repente otros de los que están aquí pueden pensar o llegar a pensar que lo que van a ver, dicen, es verdad lo que está pasando, pero para que eso suceda van a pasar muchos años todavía para que eso se convierta en una realidad. Actualmente, escúcheme, porque quiero ser lo más sencillo posible, quiero que Dios me ayude, porque yo no soy científico, soy un pastor. Quiero decirle en el nombre del Señor que este planeta en el que vivimos, este planeta está enfermo. Este planeta es como que tuviera cáncer. y un cáncer terminal. Es como cuando una persona tiene cáncer y la familia se entera que tiene cáncer. Y entonces los médicos lo están tratando, pero ya no dan posibilidad de vida. Y es ahí cuando la familia le dice: doctor, ¿y cuánto tiempo de vida le queda? Y entonces el doctor le dice: mire, sus pulmones están así, sus riñones están así, el corazón ya no da más. Y el médico dice: le doy 3 meses, le doy 5 meses máximo, algunos dicen un mes, a otro le dan unas semanas, y entonces a la gente le ponen un tiempo. De la misma manera, este planeta, viendo la ciencia como está y cómo el hombre lo está destruyendo, porque este planeta se está destruyendo por la culpa de los mismos pobladores de la Tierra. Y como este planeta está así enfermo, también están mirando que no le queda mucho tiempo, que de repente va a faltar el agua, que ya no va a haber agua en el planeta, que el mar va a aumentar su volumen, que ya no va a tener esa medida, que va a aumentar 2 metros, 3 metros, que va a aumentar 10 metros más de altura el mar, y que van a desaparecer una cantidad de lugares, de islas conocidas, porque el mar se va a salir. Pero también hablan de trastornos que la naturaleza va a tener un cambio de tal manera que ya no va a poder ser posible la vida en la Tierra. Ahorita mismo hay una parte en África que la temperatura llega a 50 grados y que ya no puede crecer nada en la Tierra, y que la gente se está muriendo por la sequía que hay ahí. En el desierto de Mojave, hace años atrás, la temperatura llegaba a 50 grados bajo sombra. ¿Y estas cosas por qué están pasando? La Tierra, el planeta Tierra, es 1.300.000 veces más pequeño que el Sol. Mejor dicho, el Sol y la Tierra. La Tierra del tamaño de mi aro, de mi aro de matrimonio. Así es la Tierra, como mi aro de matrimonio. Y el Sol es más grande que todo el Perú. Para que se hagan una idea de qué tamaño es el Sol. El Sol es 1.300.000 veces más grande que el planeta Tierra. Y nos encontramos a una distancia de 148 millones de kilómetros. Y sin pecar de fanáticos, sin advertencia alguna, sin advertencia previa, hay muchas cosas en el cosmos que pueden causarnos muchos problemas. Por muchísimos años hemos venido alarmados que viene un cometa, que va a caer un cometa, y siempre nos la hemos librado. Por ejemplo, hay algo que les voy a decir, que luego lo voy a poner en pantalla gigante, que son las llamaradas solares. ¿Qué son las llamaradas solares, pastor? Son explosiones masivas de energía, por supuesto en el sol, que vienen a ser como decenas de millones de bombas de hidrógeno que son detonadas al mismo tiempo. Eso sucede en el sol. Aunque esos estallidos de radiación son muy potentes por la distancia que hay de la Tierra al sol, muchos de nosotros lo ignoramos o pensamos que no nos afecta en nada. Sin embargo, sí nos afecta. Puede producirse, a través de estos estallidos, de estas explosiones, un material que se conoce como la masa coronal. ¿Qué es eso, pastor? Son miles de millones de toneladas de gas caliente que se transporta en un campo magnético y que eso avanza a una velocidad increíble. Cada vez que el sol lanza esas explosiones, del sol viene una cantidad de calor que llega a la tierra. Pero la tierra tiene una envoltura, una capa protectora que Dios le ha puesto. Y cada vez que viene ese calor, hermano, esa capa la ha sabido cuidar y cuidar hasta ahora. Sin embargo, hermano, cada vez que eso viaja, viaja a la velocidad de la luz, esa explosión, le voy a explicar algo así sencillo, es como cuando explota un corcho de una botella de champán. ¿Ustedes han visto cómo ¡pum! Vuela el corcho? Así es el sol. ¡Pum! ¡Pum! Como explosiones que vuelan a la velocidad de la luz y que en esa explosión lleva una cantidad de millones de partículas que vienen cargadas de energía, que cuando eso llegue aquí a la Tierra, entonces normalmente siempre la hemos podido soportar. Pero en el verano del 2007, los científicos han encontrado una fisura en la magnetosfera que se está esperando una máxima solar para el 2012. O sea, cada 11 años hay una máxima solar. ¿Qué quiere decir? Que el sol lanza una de esas explosiones que es más fuerte que otras. Cada 11 años. Yo no estoy diciendo que eso va a pasar el próximo año. Lo que digo es que la ciencia dice que cada 11 años viene una máxima solar. La barrera natural que Dios ha puesto impide que esos ataques solares lleguen a la superficie de la Tierra. Pero si esa explosión fuera muy grande, nuestra protección que tenemos actualmente sería insuficiente y eso podría tener un alto costo. Ahora, si el sol dispara una de esas cosas que se está esperando, hermano, si es el 2012, o si es el 2013, o si es el 2014, no lo sé, pero si el sol disparara eso, aunque lo vean venir, aunque la ciencia dice ahí viene, nadie podría hacer nada para impedirlo. Solamente tendrían que esperarlo. Y el grueso de la masa coronal nos alcanzaría en pocos días, porque viaja a la velocidad de la luz. Al aproximarse a la Tierra, las ondas, que son millones de partículas de energía, golpearían, hermano, lo primero que golpearían serían los satélites. La Tierra está llena de miles de satélites. Y es por eso que tenemos internet, es por eso que tenemos televisión con vía satélite, con cable. Tenemos una serie de bendiciones que nos dan los satélites. Pero si los satélites se quemaran y nos quedamos sin satélite, la Tierra se queda incomunicada. ¿Sabe lo que pasaría? Habría una cantidad de tragedias porque los aviones no podrían aterrizar. La chatarra espacial caería a la Tierra. Y estas cosas serían el principio. Pero esta situación que llegara a la Tierra, ¿sabe qué pasa? Traería un cortocircuito aquí y ocasionaría un apagón masivo en los continentes, de manera que en el planeta Tierra no podría haber luz por varios años. Si eso ocurriría, si eso fuera posible, mejor dicho, eso tiene sus consecuencias. Yo les voy a proyectar en esta noche lo que les estoy hablando y van a escuchar las noticias del mundo, pero detrás de esto, eso concuerda con lo que dice San Pedro, que los elementos ardiendo serán deshechos. Eso concuerda con lo que acabamos de leer en Isaías, que el cielo se va a abrir. Eso concuerda con la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, mucha gente está asustada, diciendo, se acerca el fin. El calendario maya habla de que viene el fin. La pirámide de Egipto, han dado la fecha. Dicen que es, si no me equivoco, el 21 de diciembre del año 2012. Dicen que ese día se acaba el mundo, porque lo dice el calendario maya. porque lo dicen las profecías de Nostradamus, porque lo dicen las pirámides de Egipto. Por favor, hermano, la Biblia dice el día y la hora, nadie lo sabrá. Pero una cosa sí, aquí en la Biblia habla de que viene el fin. Vamos a ver si viene o no viene el fin. Velad y orad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Quiero que usted sepa que esta tierra está siendo amenazada. Este es el planeta donde vivimos. Y creas o no, este planeta no es eterno. Este mundo tiene su fin. La Biblia lo dice. Espero que este mensaje te haga reflexionar. Es por eso que hoy les he traído este mensaje con todo mi corazón. La tierra arderá. Este mundo va a desaparecer un día. Por eso estamos predicando el Evangelio. Usted tiene que saber que Cristo viene pronto. Cristo viene. Primeramente, ¿por qué se habla tanto del fin? Miren los periódicos. Señales del rapto de Jesús. Alerta mundial. Confirmado, el mundo se acaba. Miedo al apocalipsis. Se vienen catástrofes en Lima. Estas son las noticias. El fin del mundo empezó. Comienza el apocalipsis. Bombardean Gaddafi, o sea, siempre rumores de guerra. Los problemas y las situaciones que pasaron en Japón, los terremotos en Japón, el problema de la radioactividad, pánico radioactivo. Esto que están viendo aquí son las noticias de todos los días. Todos ustedes lo ven. Usted no puede negar que las noticias están hablando que se acerca un fin. Pero ¿por qué hablan tanto del fin? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se habla tanto del recalentamiento solar? Vamos a ver, le voy a explicar en pocas palabras lo que es el recalentamiento solar. Vamos a ver, avanzamos. Son las noticias. Todos los días lo vemos. Y todos los días veamos qué es el recalentamiento global. Entonces, mire, este es el planeta Tierra, el planeta donde vivimos. Miren, hermano, les voy a explicar lo que está pasando. Este es el planeta Tierra y esta franja que ustedes ven aquí, esta es la atmósfera. Amén. Esta atmósfera que ustedes ven acá está compuesta por una serie de gases. Dentro de esos gases está... dentro de esos gases está el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, etcétera, etcétera. Les voy a explicar. Esto que ustedes ven aquí que cae, estos son los rayos solares. Cuando los rayos solares entran a la Tierra y entran a la atmósfera, el trabajo de la atmósfera es atrapar el calor. O sea, el dióxido de carbono hace que el calor se quede en la Tierra, pero Dios, que todo lo hace perfecto, ha hecho que la cantidad que debe de haber de anhídrido carbónico, de dióxido de carbono, de metano, de los gases que hay, todo tiene un nivel exacto, y con ese nivel la Tierra llega a tener una temperatura de 15 grados para que pueda efectuarse la fotosíntesis y podamos tener todo lo bueno en la Tierra. Vamos a ver, ¿qué pasaría si no habría ese gas? Pastor, ¿qué pasa si no hay el anhídrido carbónico, si no están esos gases? Entonces, cuando viene el calor del sol y entra a la Tierra, si no está ese gas, rebota y se va. O sea, no se quedaría. ¿Sabe qué temperatura tendría la Tierra si no tuviera la atmósfera? Menos 18 grados. O sea, nos congelaríamos, no podríamos vivir. Por eso es necesario que tenga la atmósfera. ¿Cuánto dan gloria a Dios que Dios puso la atmósfera? Ahora quiero que vean algo más. ¿Qué es lo que está pasando? Que en esta Tierra los hombres están produciendo mucho más gas, cargando la atmósfera de gas y está trayendo entonces que cada vez que los rayos del sol entran, ¿qué pasaría si se amontona el calor? La tierra se recalentaría. Y al recalentarse la tierra, se le recalientan los glaciales y sería imposible la vida. Entonces, actualmente, está aumentando la temperatura. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué está aumentando la temperatura en la tierra y hablan del recalentamiento solar o global? ¿Saben por qué? Hermanos, porque el hombre cada día hace cosas que causan daño a la atmósfera. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, toda la basura la queman. Toda la basura que se quema en el mundo se va para la atmósfera. El humo de los carros, el humo de las fábricas, y todo eso está trayendo que la atmósfera se cargue. Miren, por ejemplo, vamos a ver. Estas son las consecuencias que trae el recalentamiento. Que trae huracanes, trae sequía. Esto es los árboles que nos estamos desapareciendo, la sobrepoblación mundial. ¿Qué está haciendo el hombre? Está destruyendo el pulmón de la tierra. ¿Qué cosas son? Los árboles. Hermano, usted respira oxígeno. Y cuando usted expira, ¿qué bota? Usted respira oxígeno y bota anhídrido carbónico o bota dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que las plantas, los árboles respiran anhídrido carbónico y botan ¿qué? Y botan oxígeno. Nosotros necesitamos el oxígeno. Pero si los hombres están desapareciendo los bosques, están sacando los árboles, porque están haciendo cada día más ciudades, más ciudades, más ciudades, están quitando los árboles que son los que alimentan, se alimentan del dióxido de carbono, trayendo como consecuencia, ¿qué cosa? Que se amontonen 2.500 millones de toneladas en un año por las fábricas. Y 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono por los carros que botan el humo. Se juntan 4.000 millones de toneladas que todo va a la atmósfera y entonces se está recalentando la tierra. Vamos a ver. Escuche bien lo que le estoy mostrando, porque este es el principio de todo lo que viene. Entonces, los pulmones están acabando, las fábricas, ese humo que va diariamente, hermano, está envenenando la atmósfera. Esa cantidad de humo diario, los humos de los carros, son millones de toneladas que está envenenando la tierra. Entonces, ya ahora la atmósfera está de este grueso. Y cuando vienen los rayos y entran, ya no pueden salir. Ahora se amontona más calor, y al amontonarse más calor, la tierra está aumentando su temperatura. Y esto es lo que pasa. Avance. Ya no pueden salir. Y lo que pasa entonces es esto. Las consecuencias las vamos a ver ahora. Estas son las consecuencias. Sube el volumen, por favor. Escuchen ustedes, escuchen. Todos los días, 500 millones de toneladas métricas de hielo de los campos de hielo se pierden. Quizá para siempre. Esto alarma a los científicos, porque los campos de hielo cubren cerca del 10% de la superficie terrestre y contienen el 75% del agua dulce del planeta. El mismo fenómeno ominoso está teniendo lugar en todo el mundo. La conocida nieve del Kilimanjaro está desapareciendo. Las heladas corrientes de los Andes se están secando. Y los glaciares del Parque Nacional Glaciar de Montana están desapareciendo. Esta retirada completa de glaciares es el resultado de un recalentamiento global que se extiende alrededor del mundo. Los océanos del mundo se están calentando. Se ha calentado de un modo convincente en los últimos 10 años. El sistema climático está cambiando y lo hace a una velocidad que, comparada con décadas y siglos anteriores, es bastante rápida. Y mares más calientes significan elevamientos del nivel del mar. A medida que el agua se calienta, se expande, por lo que el agua más caliente ocupa mayor volumen y por consecuencia eleva el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Que al calentarse y derretirse los glaciares, se están yendo toneladas de agua al mar. Y es, los científicos dicen que va a desaparecer Miami. Y va a desaparecer todas las partes estas que está usted en Boston, Nueva York, Baltimore. Y esas son, ¿por qué? Porque son toneladas de hielo que están yéndose para el mar. Ahora, miren las fotografías. Sube el volumen, por favor. Reemplazada por tierra. ¿Todo cómo está derritiendo? Mire, se está derritiendo todo. Las superficies que absorben más calor, que a su vez aceleran el descongelamiento. De los años 70 hemos tenido una muy rápida desaparición de glaciares. No suba mucho, baja un poquito. Estas fotografías pueden ser de un punto en el paisaje. Miren las fotos que estás observando y puedes observar los cambios años tras años. Fotos secuenciales tomadas hace décadas muestran glaciares específicos que han reducido su tamaño. Puedo ver con mis propios ojos lo tanto que los glaciares han desaparecido. Y verlo desaparecer así de rápido significa que vamos a pasar por unos tiempos muy dinámicos. Y el descongelamiento está ocurriendo más rápido de lo que cualquiera predijo. En el año 2000, los científicos estaban impresionados por los cambios en la barrera de hielo de Ross en la Antártida. Estamos hablando de varios grados de calentamiento a lo largo del próximo siglo, lo que es un gran número. El océano está jugando un rol muy importante y hoy en día no tenemos una buena idea de lo que está sucediendo en el océano. Pero es difícil determinar qué tan rápido se están descongelando los glaciares. Una gran parte de Groenlandia sería removida y una gran parte de Antártida Occidental. Entonces podría elevarse 10 veces el nivel del mar por encima de los 10 metros. Acaba de decir que el mar se va a elevar 10 veces su nivel, 10 metros de altura por encima, 3 pisos más tendría la estatura del mar. Se están derritiendo los glaciales y miren, de 100 a 200 mil millones de hielo se descongela diario por año. ¿Por qué? Porque se están desapareciendo, miren, las inundaciones y todo esto. Sube el volumen, ahí terminamos. Una vez que el agua se haya desatado, no retrocederá. Ahora, esto está pasando. Ahora vamos a ver, baja un poquito el volumen. Lo que les acabo de explicar, el calentamiento solar es el principio del fin. Vamos a ver. Sube el volumen, ahí está. El sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Entonces acá tenemos la Tierra, que la hemos hecho muy grande todavía. Debería ser más pequeño. Pero el Sol manda sus corrientes electromagnéticas a la Tierra y eso está ocasionando el recalentamiento, que se está derritiendo los glaciales. Ahí vemos el calor que entra y que ya no puede salir. Entonces, si viniera esa llamarada, esas explosiones que vienen del Sol a la Tierra, que se está esperando una, al llegar a la Tierra va a quemar todos los satélites. Esta es la chatarra espacial. Así está la Tierra, así están los chatarras flotando en el espacio. Cuando llegue eso, esa llamarada de fuego que ustedes están viendo aquí, y viaje a la velocidad de la luz a la Tierra y llegue a la Tierra, va a quemar los satélites y nos vamos a quedar sin señal satelital. Ya no va a haber internet, no va a haber ningún medio de comunicarnos, ni por teléfono ni por celular, y mucho menos los aviones van a poder aterrizar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nos quedamos sin transmisión. Las computadoras dejan de funcionar. ¿Se pone usted a pensar qué pasaría si esto sucede? Esto es lo que dice la ciencia, estoy hablando de la ciencia. Avance, por favor. Parece que hay alguna falla en el sistema. Dice, ¿qué ha pasado? No sabemos qué ha pasado. Sube el volumen. ¿Qué dicen los científicos? Escuchen las noticias en las televisiones en el mundo. Los expertos han detectado un aumento de la actividad solar y temen que pueda afectar a las comunicaciones de toda la Tierra. Satélites, teléfonos, ordenadores. Científicos advierten que podría calcinar nuestra red eléctrica, desbaratando las comunicaciones y la navegación por satélite. A este raro suceso se le ha llamado tormenta solar. Y ya ha sucedido antes, en septiembre de 1859, que llenó de miedo a la gente que creía que era el fin del mundo. La mayor tormenta solar registrada fue en 1859, con una fuerza de unos 200 nanoteslas. La mayor tormenta solar de la historia está a punto de provocar el peor apagón que se ha vivido jamás. Pero esto es solo un aviso de lo que está por llegar. Una tormenta solar cayera sobre la Tierra, tal y como predicen los expertos, los sistemas sanitarios, las comunicaciones y cosas tan básicas como la luz y la calefacción dejarían de existir. Aún queda la esperanza de que esto no llegue a suceder, pero también existe la posibilidad de que las cosas se pongan feas. Las comunicaciones mundiales dependen sobre todo de los satélites. La tormenta podría ir seguida de un fallo a nivel mundial de las comunicaciones. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que se anunció por la televisión de que todos los países tenían que ponerse de acuerdo para que nadie prenda la luz, que todos se pongan de acuerdo para apagar la luz y que un apagón por todos los países? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Levanten la mano o digan amén. ¿Se acuerdan que dijeron a tal hora en todos los países deben apagar la luz? ¿Se acuerdan o no? Ya, ¿saben ustedes por qué? Porque cuando venga esa tormenta solar, cuando venga ese calor monstruoso sobre la Tierra, lo que va a pasar es que si no tienen la capacidad de resistencia, eso va a entrar a la Tierra y va a ocasionar un cortocircuito con los transformadores de la Tierra, causando de esta manera un apagón que va a llegar de magnitudes mundiales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la única manera de evitarlo es que todos apaguen las luces. Es como cuando nos avisaban a nosotros que iba a haber apagón. Desenchufen el televisor, decía, porque cuando venga la corriente se van a quemar todos los aparatos. Y entonces, para que todos se pongan de acuerdo, que pasa que la gente no sabe nada de esto. Ahora, esto es lo que dice la ciencia. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo que hemos leído en Isaías, que el cielo se va a abrir, que las estrellas del cielo caerán. Ahora, eso es una cosa, pero vamos a ver qué señales dio Jesús de su venida. Vamos a entrar ahora a otra parte. Entramos. Por eso es que están las señales. Por eso es que salen estos avisos por televisión, por radio. Por eso es que se ven en las noticias, en los periódicos. Por eso, porque la gente sabe del problema del recalentamiento solar. Mejor dicho, el recalentamiento solar, el recalentamiento global, es el principio del fin. Es el cáncer que tiene la Tierra. Pero aparte de todo esto, la gente está asustada, hermano. ¿Por qué? Por las profecías diabólicas de Nostradamus, de las pirámides de Egipto. Vamos a ver, ¿por qué el mundo está asustado por estas falsas profecías? Escuchen, ese es el calendario maya. Este calendario no tenía una función agrícola, tenía una función profética. Los mayas plantean precisamente hasta la fecha 21 de diciembre del 2012. Pausa, pausa. Los mayas han dicho que el 21 de diciembre del 2012 se acaba el mundo. ¿Nosotros qué decimos? Falso. ¿Por qué? El día y la hora nadie lo sabrá. Pero el mundo, escuchen, el mundo está asustado por lo que han dicho los mayas. Pero también no solamente son los mayas, hay otros que también han profetizado. Vamos a ver, avanza. ¿Quiénes son estos? El 1 de diciembre del 2012 es una fecha donde se cumple exactamente 13.000 años luego de la caída de la Atlántida por parte de nosotros los seres humanos. Falso. Otra profecía falsa. Déjalo que avance. Déjalo que avance. Otra profecía falsa. Años, los Nostradamus. Todo el mundo han predicho el fin de los días. Indica que el apocalipsis se acerca rápidamente. A esa convergencia teórica entre las profecías del fin del mundo y los eventos actuales la llamamos Nostradamus. ¡El efecto de Saddam! ¡Falso! Se encuentra el gran logro del antiguo Egipto. La pirámide de Egipto. La gran pirámide de Giza. Los historiadores siempre han creído que es una tumba real, pero algunos sostienen la hipótesis de que es algo más. Un calendario del fin del mundo. ¡Falso! Entonces la gente dice, el calendario maya, los mayas dicen que se acaba el mundo, no que la pirámide de Egipto, no. Entonces nosotros decimos, ¿y cuál será la verdad? ¿A quién le podemos creer? Vamos a ver, ¿a quién le creemos? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? La Biblia. Mi palabra es verdad. ¿Qué dice la palabra? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual se hace bien en estar atentos como a una antorcha que nos saluda. ¡Este es verdadero! Entonces ahora recién vamos a entrar a lo que queremos ver. ¿Cómo sabemos que la Biblia dice la verdad? Porque la Biblia dice profecías que hablan de la venida de Cristo y del fin del mundo. Vamos a ver entonces, Mateo 24:6 dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Veamos, durante estos últimos 100 años, este mundo ha soportado guerras, pero no solamente guerra de una nación contra otra nación, sino guerras mundiales. Durante la Primera Guerra Mundial murieron 10 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial. Al poco tiempo estalló la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Baja un poquito el volumen. Un poquito nomás. Durante la Segunda Guerra Mundial han muerto más de 55 millones de muertos. ¿Por qué? Porque oiréis de guerra, rumores de guerra. Pero no solamente ha sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, han habido una cantidad de muertos. Ahora vamos a ver otra cosa. Hermano, la maldad se ha multiplicado como nunca antes en la historia. Cristo dijo que antes de su venida el mundo se iba a llenar de maldad como en los días de Noé, como estaba predicando el día de ayer. Va usted a ver si la maldad se ha multiplicado o no. Los hombres ahora son como bestias. Miren, observe. En la calle, a plena luz del día, delante de toda la gente, le roban a la gente, les arranchan a las mujeres, no tienen respeto de nada, no tienen consideración. Una mujer humilde, esta gente que se emborracha, primero roban, se drogan con la plata que han robado. Asaltan y hacen tantas cosas. ¿Y luego qué? ¿Qué hacía con la plata? Me emborrachaba, me drogaba. Y todos los sábados, y todos los viernes, y toda la semana, lo único que sabe hacer la gente es tomar, emborracharse, drogarse, fumar, malograrse. Y miren cómo terminan. Miren cómo los tiene el diablo. Miren ustedes. Miren cómo terminan. Borrachos, tirados en el piso, teniendo esposa, teniendo hijos, teniendo estudios. Mire la violencia en la calle. Mire cómo está el mundo. Mire lo que está viendo Dios. Aparte del recalentamiento, aparte del problema que hay en la tierra, mire cómo está el mundo. Mire toda la gente en la calle, lo que hacen es pelear. Nadie quiere estudiar, quiere golpear. Mire, en la propia cara se matan, se disparan. Mire los muertos. Mire este hombre cómo lo matan a quemarropa. No creen en nadie. Feo Junior, escucha que de 24 años de edad, mató a 6 miembros de su familia mientras dormían. Estas tres jóvenes acusadas de matar a su mamá. Este metalero de matar a su papá. Hermano, nos estamos acostumbrando. Vean, matan a dos, asesinan a otro, los queman vivos, los vuelven a matar. ¿Ah? Mata a su hija, envenena a su hija. Se suicida. Escuchen esto. depravado padre, viola a su hija. Una vez, como digo, recuerdo que lo abracé muy ahí en mi cama. Lo embriagó a sus dos menores hijas de 5 y 7 años para satisfacer su apetito sexual. Este hijo del diablo, a su hijita de 5, de 5 y 6 añitos, creo, 4 o 5 añitos, el papá, a sus dos hijitas, le compró 3 botellas de cerveza y comenzó a emborrachar a sus hijas para borrachas, violarlas. Miren ustedes, escuchen a la niña como testifica, escuchen. A mí, de la cerveza me echó tomar casi la mitad del vaso, a mi hermana también. Ahí he gritado muerte. El hombre que la engendró la habría ultrajado sexualmente en varias oportunidades. La primera vez que fue abusada tenía 10 años. Sacerdote violador. No llegaba a los 12 cuando su vientre... Papá violador. Abuelo violador. Miren, hermano, cómo encontraron a estos niñitos amarrados, como que fueran bestias, como animales. Todo esto está mirando Dios en el mundo. Pero eso no es nada. Va a haber ahora algo más. Veamos. Los pequeños niños, amarrados, hermanos, como perros. Miren a esta niñera cómo maltrata a este bebé. Porque el Código Penal en Guanajuato no contempla cómo delito grave. Del diablo, mire, esto al bebé. Está usted viendo en sus pantallas. Se queda, ¿sabe lo que hace? El maltrato a menores. Lo tira a la lata de basura, mire, abre el tacho de basura y lo mete a la basura. Esta otra que le encargan el cuidado de los ancianos y lo amenaza, lo jala, lo tira como perro. ¿Sabe por qué? Porque el amor se ha enfriado. Porque ya no hay amor. Mire esto, hermano. Este hombre viene con el carro. Los niños están en plena actuación de su colegio. Y entonces le dicen a los profesores, salgan, le dicen. Voy a pasar. Estamos en una actuación. Por favor, vaya usted, dése la vuelta. ¿Y sabe lo que hace este diablo? Se sube a su carro. Estando la maestra. Miren, está la maestra. Está la otra maestra. Están los niños. ¿Y qué hace este demonio? Se mete al carro y pasa por encima de los niños. Mire usted. ¿Será que Cristo viene o no? Por encima de todas las criaturas. A propósito, se subió al carro. No piense en nada. Mató a la maestra, mató a los niños. Los aplastó encima, por encima de todos. Acá viene otro que no le importa nada, y va matando, y va aplastando, y va tirando a todos. Sin tener amor, hermano. Por haberse multiplicado la maldad, dice el Señor, el amor de muchos se enfriará. ¿Tendrá la palabra profética la palabra verdadera? ¿Estará diciendo Dios la verdad? Miren esto. ¡Qué maldad! Pon pausa un ratito. Este hombre está escuchando en esta bolsa. Porque esta es una bolsa de plástico negra. Está escuchando el llanto de un niño. ¿Eso es un bebito? No puede ser. Que estábamos escuchando el testimonio de nuestro hermano. Que decían, muérete, ¿para qué has nacido? ¿Cómo no te has muerto? Y acá vean ustedes cómo con un palo lo jalan. Lo jalan, lo jalan, lo jalan en el agua. Y miren lo que sacan de adentro. Veamos. Por eso he puesto ahí, qué maldad. ¿Quién habrá sido esa madre que ha sido capaz de, mire, abren la bolsita? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? Una bebita. No puede ser. Una bebita viva, flotando en el agua. ¿Quién fue el hijo del diablo que fue capaz de tirarla? ¿Por qué la gente está así de mala? Porque Cristo viene. Miren acá. Acaba de pasar por encima de un niño de 2 años. Acá está, no se ha visto bien. Pero acá está. Le pasó la llanta una. Ahora le pasa la segunda llanta por encima de un niño de 2 años. O una niña. Pero la gente la ve. La ve ahí y nadie la recoge. Nadie la levanta. pasa otro camión, la mira y pasa por encima también. Miren ustedes. Pasa por encima de la niña. Está vivita. Uno viene caminando y se sigue de largo. Viene otro y la mira. Nadie la recoge, nadie. Se sigue moviendo y pasa un carro más encima más. Siguen pasando los carros, nadie le hace caso. Pasa una moto, pasa otro carro más, viene otro. Y la bebita está ahí viva, pasa otra moto, la mira, se voltea. ¿Por qué tanta indiferencia? Viene otro, la mira, se va. Otro la mira, dice, oye, esta bebé se está moviendo, está viva. La arrastra, la pone a un costado y se va. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué pasó? Dígame. ¿Sabe por qué está así? Porque se acerca la venida de Cristo. La maldad se ha multiplicado. No solamente es el recalentamiento global. Es estas señales que dijo Cristo. Estas señales seguirán antes de su venida. Vamos a ver otras señales. Avanza. ¿Qué es lo que vemos? Violencia social. Una cantidad de gente sin trabajo. Aumentan los despedidos. La gente está desempleada. Violencia por todas partes. Esto está viendo en el mundo entero. No solamente es en el Perú, en Ecuador, en Colombia. ¿Qué más vemos? Terrorismo. Hermano, el mundo está así. Si usted tiene que mirar el mundo en general, no solamente vea cómo vive usted, vea cómo vive la tierra. Porque este planeta va para el fin. ¿Qué más dijo el Señor? Habrá pestes, epidemias, enfermedades en diferentes lugares. Será el principio del fin. Enfermedades extrañas, enfermedades raras, enfermedades que la ciencia no encuentra la cura. Nacen niños deformes. ¿Usted escuchó de la gripe española? Una pandemia que en 4 meses mató a 30 millones de personas en diferentes partes del mundo. ¿Qué están encontrando? Diferentes enfermos que no encuentran el mal. El SIDA. Que no puedo comer. Millones. A causa de las llagas en la boca. Escuche. La infección está por todo mi sistema, incluso en los intestinos. Hasta lloro durante el día, sabiendo que voy a morir y a morir de una. Ruido, dolorosa y horrible muerte. ¿Cuántos millones de personas tienen juntos SIDA? La Organización Mundial de la Salud declaró que la nueva cepa del virus AH1N1 ha causado la primera pandemia de influenza en más de 40 años. La información. Todos los países están en máxima alerta ante los casos de gripe porcina detectados. El virus es extremadamente peligroso. Habrá pestes. Si no se trata adecuadamente, puede causar la muerte. Enfermedades, plagas, la bacteria desconocida una en Alemania. Variante de la bacteria E. coli desconocida. Sabemos su nombre, pero no sus apellidos. Científicos alemanes de la clínica universitaria Eppendorf de Hamburgo han conseguido reproducir el genoma del virus que ha causado la muerte de 18 personas en Europa. No encuentra la cura. Una agresiva y con efectos letales. Hemos podido establecer que se trata de una nueva cepa del virus, una versión patógena jamás conocida. Pero no sabemos ni cómo se transportaron, ni su origen, ni el proceso. Cada día mueren de hambre en el mundo 25.000 personas. 815 millones de personas en todo el mundo mueren. 462 personas han muerto en Guatemala debido a la hambruna. El hecho ya le costó el cargo al ministro de Salud de ese país. Escuchábamos al hermano decir que él tenía hambre, que se tapaba con papeles. Por eso usted debe darle gracias a Dios por la cama que tiene, por el plato de comida de cada día, por la leche que le puede dar a sus hijos. Hay pobreza. Hay miles de personas que no tienen que comer. Millones que mueren. Vea cómo está la gente de pobre. Avanza, por favor. Mucha gente de la basura saca lo que tienen que comer. Se van por las calles. Y ustedes han visto cómo esos niños murieron porque recibieron comida de gobierno. En África y en otros países latinos y aún en Europa. En Estados Unidos un montón de gente que no tiene que comer. Por la violencia, por el desempleo, por la situación como se vive. Hay un caos. Entramos ahora, esto va a ir así en aumento. Vamos a ir aumentando, aumentando. Ahora, otra de las señales que dio Jesús. Le preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a venir? Él dijo, cuando el mundo esté como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo estaba Sodoma lleno de homosexuales, de lesbianas, violadores de niños, pedófilos? Vamos a ver si estamos viviendo como Sodoma o no estamos como Sodoma. Ya hemos visto que estamos como los días de Noé. Ahora vamos a ver si estamos como los días de Sodoma. ¿Qué está pasando en la tierra? Veamos. ¿Cómo una mujer puede ponerse esto? ¿Cómo un hombre puede ponerse cuernos? ¿Cómo alguien puede operarse para tener la cara del diablo? Dígame. ¿Qué está pasando? Mire la mujer. Le llaman pareja, la mujer vampiro. Madre, hermana, hija, amiga. Una mujer que nos inspira y nos demuestra que no importa cómo luzcas. Sodoma. Puedes lograr todo lo que te propongas. No Sodoma. Hay límites. Los límites no los ponemos. Otra señal antes de la venida de Cristo. Otra señal antes de su venida. Y todavía con la marca del 666. La justicia sea para todo y que sea igual. Lesbianas. Viejas y lesbianas. Sellaron 34 años de amor. Y la única matrimonio de hombre con hombre. Es ser verdadero con tu naturaleza. Es poder ejercer la libertad. Dos militares se casaron en España. Esto lo vemos todos los días. Nombran obispo a lesbiana. El día del orgullo gay. El día del orgullo gay. Los homosexuales están avanzando. Las Naciones Unidas lo respalda. Un montón de países ya aceptaron el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer. Y esto vemos militares, vemos hermano, hasta sacerdote católico, ahí lo vemos, miren, avanza. Y aquí lo vemos. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es eso, pastor? Esta es una actuación de colegio. Estas alumnas que están aquí están en posesión de sexo de perro. Y los alumnos que están detrás están sobándose con ellas en una actuación de colegio frente a todos los alumnos y frente a los padres de familia bailando el perreo. Las alumnas delante de todos se ponen en esa posición moviéndose como teniendo sexo. ¿Se ha perdido el pudor? ¿Qué está pasando? ¿Creen en Dios? ¿Dónde se ha visto esto antes? ¡Jamás se ha visto esto! Se levantan la falda, se sientan encima del alumno, se comienzan a mover delante de todo el mundo. No lo hacen a escondidas. Lo hacen en los salones, lo hacen públicamente, lo hacen en las actuaciones del colegio. Por eso el mundo está como está. ¡Vamos a predicarles! ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, tengo que dejar el perreo. Tengo que dejar la cerveza. Tengo que dejar mi vida. Por estas cochinadas es que va a venir la ira de Dios. Por esto es que se acerca el fin, hermano. El recalentamiento de la tierra es una cosa, pero la maldad y la inmoralidad es otra. Y esto habla de que Cristo viene. Cristo viene. Avancen, hermano. ¿Qué es esto, pastor? Están cambiándole el sexo a los niños. Niños de 8 años operados por sus padres. Un niño dijo, yo quiero ser mujer. Y le cortaron su miembro teniendo 8 años. Y otro niñito dijo, yo quiero ser hombre. Lesbianas, homosexuales. Esa alcaldesa que tenemos en Lima está a favor de esto. Quieren sodomizar el Perú. quieren sodomizar el mundo. Que el Señor reprenda al diablo. Veamos, hermanos, mire. Este niñito, Joseph. ¿Qué es esto, pastor? Mire, esta es una propaganda de la Hyundai. Una propaganda que sale en otro país. ¿Qué cosa es, pastor? Esta mujer, casada, está saliendo con un mocoso, un chiquillo. Se están yendo a pecar. Y en el carro donde ella está, con el hombre, el chiquillo ese, se encuentra con su marido de ella. Ella, cuando ve el carro del esposo, achuca un botón para que el chiquillo se hunda y se cubre. Una propaganda de televisión. Y entonces se encuentra la esposa con su esposo que está parqueado aquí en la luz roja. La esposa le dice a su esposo con una: te compré tu camisa, mi amor. Ah, ya, le dice, nos vemos en la casa. Arrancan y la mujer agarra, levanta al chiquillo que sale y mira el esposo a quien levanta. Veamos. Propaganda de la Hyundai. Lo reconoce el carro del marido, push el botón y lo esconde a su amante. Lo esconde debajo del brazo del carro, lo saluda a su esposo. Oye, mi amor, ¿acá estás? Sí, acá está tu camisa, papi. Ya te la compré, te la doy en la casa. Ya, mi amor, ahí nos vemos. Chao. Arranca el hombre, la mujer se va con su amante y el hombre, que es el esposo, lo levanta a su marido. ¿Y esta propaganda de quién es? De la Hyundai. Tenemos otra propaganda, miren, de la Coca-Cola. Este chico comienza a sobarle la mano al otro en el cine. A un hombre con otro, y le agarra así, destapa la Coca-Cola y se queda mirándolo con cara de enamorado. ¿Propaganda de qué? De Coca-Cola. ¿Que el Señor qué? Que el Señor reprenda al diablo. Es que Satanás quiere meter por televisión y por radio, por todas partes, lo que sabe que es inmundicia, que es inmoral. El diablo está predicando homosexualismo. El diablo está predicando degeneración. Satanás está llevando a los jóvenes a una degeneración. Pero mientras esto está pasando, mientras la capa de ozono se está abriendo y la tierra está recalentándose, el Señor prometió señales en el cielo. Y miren lo que gente ha visto en el cielo: una cruz, jinetes. Veamos. ¿Señales? Sí. ¿Cómo podemos explicar esto? Mirando el cielo. Esto no es un trabajo que lo ha hecho alguien con una cámara. No. Alguien vio esa cruz y la grabó. Y ahí está su nombre. Pero no solamente es eso. Miren, ¿cuántas señales hay? Observe ahora. Si no se cumple la Biblia. Veamos. Y todo tiene que ver con cruz. Mire ese personaje en el cielo. Un personaje que viene con un caballo. Ahora vienen cuatro personajes. ¿Cómo puede haber eso en el cielo? Y son cuatro. Los vi llegar. Obsérvelos. Identifíquelos. Parece que fueran cuatro en caballos. Obsérvelos. No. Avanza. Los han grabado en el cielo. Ahí está el nombre del que los grabó. De repente apareció otra señal con una cruz, mire, una cruz que se iba haciendo nítida acá, una cruz. De repente parece que alguien se bajara de la cruz. Acá está la cruz, como que alguien caminara, que alguien viniera. ¿Qué ven ahí? Dos ojos, miren, un ojo acá, la ceja, otro ojo aquí. Como diciendo: Dios, estoy mirando todo desde el cielo. Estoy mirando lo que está pasando. Y no solamente acá, lo ven de día. Mire, observen, observen. Avanza. Vean esos ojos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Pero acá hay otros. Otros ojos, ojos acá. En otro lugar. La misma señal. Miren lo que viene del cielo. Un hueco gigantesco. ¿Qué es esto, pastor? Miren esto que hubo en Egipto. Aquí miren. Esto ha salido en la televisión, los noticieros lo han sacado. Dios ha permitido que vean, hermano, lo que estaba sucediendo ahí, que estaba el mundo convulsionado. Y ahora vean, un hombre, un jinete, en un caballo, que comienza a volar y se va. Observenlo ahora. Miren. Ve, se va. Se va. Y se va. ¿Ah? ¿Quieren verlo de nuevo? Ahí viene. En medio de todos. Vuela. Y se va para arriba. Lo han repetido 1000 veces. ¿Qué es eso? Un jinete en un caballo en Egipto. Dios está permitiendo esto para que la gente sepa que viene. Otra de las señales: aparecerán falsos cristos y falsos profetas. Miren los falsos cristos. Este es un escándalo, es un escándalo. Miren ahora. Avance. Miren los falsos cristos. Con ustedes, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, lo reprenda. Cristo, de Jesús de Nazaret se me queda mía. Está en Colombia el puertorriqueño que asegura ser Jesucristo hecho hombre. Dice que Dios quería que Jesús volviera a la tierra a través suyo. De Jesús Miranda, quien asegura ser Jesucristo, que ha sido enviado por Dios por segunda vez más a la tierra. Yo soy Jesucristo hombre. Usted es Jesucristo hombre. Jesucristo hijo. Oh, miren ahora, ese es un Cristo. Pero acá hay otro Cristo. Este Cristo. Y la gente lo busca, se amontona. Miren, otro Cristo. Lo que les estoy diciendo. ¿Cómo el Señor 2000 años antes dijo, aparecerán falsos Cristos? Y mire, son recontrafalsos. ¿Y cómo la gente lo sigue? Observe. Jesús de Nazaret ha vuelto. O al menos eso creen sus seguidores. Cada agosto, este hombre conocido como Visarión o el Maestro baja de su montaña para celebrar el aniversario de su primer sermón. Feliz festival, queridos amigos. Mi bendición. Visarión era un policía de tránsito, pero tuvo un despertar poco después de perder su trabajo en 1989, cuando la Unión Soviética se desmoronó. Mire, este chino también dice que es Cristo. Escuche, escuche, escuche. Que Jesucristo y yo somos uno. Que en realidad ese no es Jesucristo. Yo soy Jesucristo. Ese otro. Señor, lo reprenda, hermano. Señor, lo reprenda. Ahora, la Biblia dice que Cristo viene. He dicho que Cristo viene. La Biblia dice que Cristo viene. Pero dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? Es que la gente se va a desviar de la verdad y van a creer a cualquier idiota que venga con una Biblia hablando de Dios. Y como la gente no le gusta la palabra ni le gusta la santidad, lo que quiere son milagros y espectáculos. Entonces miren la cantidad de hijos del diablo que usan los medios de comunicación para engañar a multitudes. Vean la apostasía. Tiran a la gente para atrás. Dicen que eso es unción. Dicen que ese es el poder del Espíritu. ¿Cómo se cae la gente? Dicen que es el poder del Espíritu Santo. Eso no es nada. Miren. Otro que se mire bien esos gestos. Ahora van a escucharlo a este hombre. Este hombre, que yo sé que va a saber que yo he dicho lo que estoy diciendo, es un hijo del diablo. Aunque muchos lo tienen como profeta, como pastor, como hombre de Dios. Miren este hijo del diablo cómo lo ha llevado a la broma, a la payasada, al evangelio. De tal manera que dice, ahí está diciendo él ahorita. Yo a la edad de 11 años, dice, fumé mi primer cigarro de marihuana. Está enseñando que él fumó marihuana a los 11 años. Mira, yo a los 11 años, cuando probé las drogas a los 11 años, fumé los primeros puros de marihuana. Quienes de aquí nunca fumaron marihuana. De lo que se perdieron. Miren. cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aquí han cambiado su manera de pensar, y ahora su manera de pensar no es una manera de pensar de derrota, es de éxito, es de triunfo. No es de un perdedor, sino es de un campeón. Es que subes a otro nivel por la palabra de Dios. Miren qué iglesias hay. Iglesia con brujería. Estos hijos del diablo, pare o siga sufriendo. Sale el pastor, supuesto pastor, con la bruja al costado, enseñándole a la gente cómo debe hacer para llevar la brujería a su casa. Ahora acá está la iglesia, congregación de desnudos. Usted va a mirar acá ahora al pastor calato, los miembros desnudos, todos desnudos. ¿Sabe por qué enseñan esto? Porque ellos dicen que el día que se convirtieron a Cristo, entonces ellos volvieron a la inocencia de Adán. Y como Adán y Eva andaban desnudos en el huerto, ellos también andan desnudos. ¿Y cómo es posible que el pastor esté calato en el altar, con la Biblia abierta, y todos los miembros calatos también? Mire esto. Ahí está el pastor, en su púlpito calato. Y los miembros desnudos, todos sentados ahí. ¿Qué es esto? Otros pastores gay que se enamoraron. Hermano, yo siento que Cristo viene. Oye, hermano, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Dime, ¿qué más quieres? Ahora, ese par de homosexuales, yo sé que Cristo cambia a los homosexuales. Cualquier homosexual que me esté escuchando, le quiero decir que Cristo te cambia. Porque los homosexuales que se mueren, se van para el infierno. Por eso Dios le da la oportunidad de cambiar a los homosexuales. Este es un pastor con otro pastor evangélico allá en Brasil, que se enamoró un pastor con otro. Y entonces se casaron. Y mire la boda y toda la cochinada que hay detrás de esto. Mire. Se enamoraron. Juraron amor eterno. En la Biblia llevan los aros. Se ponen los aros, se besan. En el altar les tiran flores y tiran el buqué para que otros homosexuales lo agarren, y luego se van a sus iglesias y son el pastor y su esposa, los dos pastores homosexuales. En los canales de televisión lo sacan, hablan, hermano, del amor que hay entre ellos. Y escuchen lo que habla este hijo del diablo. Parece que no sabe que la Biblia dice que los homosexuales no entran al reino de los cielos. Sin embargo, escuchen. Somos gays, así fuimos criados por Dios. ¿Qué dijo? Somos gays y así fuimos criados por Dios. Dios no hace homosexuales. Dice la Biblia, en el principio, varón y hembra los creó. Y yo estoy seguro que cuando nació este hombre y cuando nació el otro, su mamá le dijo al doctor: doctor, ¿qué fue? El doctor dijo: ha sido un varoncito. El doctor no dijo: salió gay, es homosexual. No, dijo: es un varón. Y todos aquellos que están atrapados en el homosexualismo y en el lesbianismo, que es un pecado abominable, Cristo vino por ti. Cristo quiere libertarte. Cristo quiere sacar esos demonios que están en tu vida. Avanzamos. Se casan pastores gay. Qué vergüenza, qué asco para el evangelio. ¿Cómo van a decir que son cristianos? Pero no solamente es eso. Están los artistas cristianos, los bailarines, los rockeros. Rockeros cristianos, este hijo del diablo también del Marco Witt, cantando con la Biblia, los rockeros, los reggaetoneros. Eso quiere, conciertos. Concierto quiere, ¿no? ¿No te gusta la palabra? A mí me dijeron: pastor, le quiero invitar a toda su iglesia a un concierto. ¿Y quién va a predicar? No va a haber prédica, solamente alabanzas a Dios. Y la entrada vale 50, vale 100, vale 200. ¿Qué va a venir este? ¿Qué va a venir el otro artista? Hermano, el único artista en la iglesia se llama Jesucristo. Y si alguien canta bonito, que cante para la gloria de Dios. Vamos a ver, avance. Increíble. Ahora sí, terminamos con esto. La marca del 666. Para algunos es solo una... Hermano, ¿qué cosa es el 666? En Apocalipsis capítulo 13 dice que nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Hace 2000 años, la marca del 666. Un sistema de gobierno que va a ser obligatorio. Nadie va a poder comprar gasolina, comprar pan, atenderse en el hospital, si no tiene la marca. Hoy la ciencia ha descubierto lo que es el microchip. Y el microchip está haciendo sensación. Pero ahorita ya se están poniendo microchip. Y entonces mucha gente está hablando que esa es la marca. Y en los noticieros, este noticiero de allá de Puerto Rico, comienzan a hablar y a decir, hay muchos que están hablando que el microchip es la obra del diablo, del apocalipsis. Pero esto es una bendición, dicen. Escuchen ustedes. Escuchen, silencio, escuchen. Avance, hijo. La seguridad de información médica, pero para la comunidad cristiana es la marca de la bestia mencionada en el Apocalipsis. Maritza Canizares y Noticentro 4 investigan el código bajo la piel. Ahora existen productos disponibles de forma comercial que pueden ser insertados bajo la piel. Cualquiera puede ponerse la microchip. Solamente 16 dígitos, un número en el cual uno va a una base de datos y ahí entonces es que cogemos la información. En Puerto Rico, un paciente de Alzheimer fue el primero en aceptar un chip implantable, una etiqueta, un código bajo la piel. Yo soy el primero porque si yo estoy así enfermo y con esto se la alivia a los enfermos, ¿por qué yo no voy a ser el primero? Apply Digital Solutions está proponiendo un chip que describen como único en su formato bajo la piel. Lo presentan como solución al problema de robo de identidad e iniciativas antisecuestro. En la isla ya ha comenzado a mercadearse el denominado Perichip. ¿Cómo funciona? Primeramente se pasa por el tríceps y si se fija de manera inmediata, en cuestiones de segundos, identifica el número de chip que está implantado. Esto se atacha a una base de datos que está en el internet, o sea, un web-based, como se conoce. Por el momento se sabe que un banco en la isla está considerándolo para el monitoreo de sus empleados en áreas sensitivas. Escuchen, el microchip lo presentan como una alternativa contra robo, contra secuestro, como ese viejito que sufre de Alzheimer, que se olvida las cosas, que no sabe dónde está. Entonces están enseñando que se están poniendo el microchip en el brazo. Pero no solamente es en Puerto Rico. Los policías en México le están poniendo microchip. Aquí en Chile van a cambiar la cédula de identidad y van a poner microchip a todos los chilenos. Y esto va a comenzar a correr a todos los países. En Europa vamos a ver una discoteca. En una discoteca donde la gente que va a esa discoteca lo que tiene que hacer es inscribirse. Va a un departamento médico, el médico lo hace firmar un documento y luego le ponen un microchip y esta persona se va a la discoteca y en la discoteca para entrar solamente pone su brazo y ¡tip! Y lo dejan pasar. Y estando en la discoteca tomando y comiendo, lo que hace es pagar con su microchip, con la marca. Justo lo que dice la Biblia, no va a ser en una discoteca, va a ser a nivel mundial. ¿Qué habla esto? Que Cristo viene. Escuche, mire esta parte. Observe, escuche, escuche. No se distraiga, escuche. Grave. Está dentro de nosotros. Y podrá informar no solo de quiénes somos. Mire. Sino de todo lo que hacemos. Rotterdam, Holanda. Club Baja Beach, 241. El futuro de la vigilancia se esconde a simple vista en el Club Baja Beach de Rotterdam, en Holanda. No necesitan identificarse ni pagar en efectivo sus bebidas ni comidas. Para entrar al club, lo único que tienen que hacer es alargar el... Dice, no necesita llevar plata en efectivo. Lo único que tiene que hacer para entrar a la discoteca es poner su brazo y detectar el microchip y se pasa, tú eres cliente de aquí. Y a la hora que está adentro, puede pagar con él, con su marca que tiene, con el microchip que tiene en el cuerpo. El implante se lleva a cabo unos milímetros por debajo de la piel. Las nuevas tecnologías como los implantes de chips, los escáneres oculares o el reconocimiento facial son capaces de desenmascarar a aquellos que han cometido un delito o que han cruzado ilegalmente la frontera, pero también pueden violar nuestra intimidad. En un futuro de vigilancia constante, quizá no haya lugar donde esconderse. Algunos cristianos muestran recelo a la implantación de la microficha en los cuerpos humanos. La ven como una alarma de que el fin está cerca y la vinculan con un pasaje bíblico apocalíptico. Marixa Cañizares concluye hoy la investigación Código Bajo la Piel. Escuchen lo que dicen los pastores. El microchip es un dispositivo, una pequeña cápsula de cristal que se implanta con una aguja bajo la piel del antebrazo. No deja cicatriz y tiene un costo de $200. Contiene un número codificado de 16 dígitos que permite varios usos y se lee mediante un escáner. El fin de los tiempos. ¿Pero qué relación, si alguna, hay entre la utilización de las etiquetas de identificación por radiofrecuencia y la marca de la bestia? Escuchemos sus argumentos. Esto ha sido paulatino, como por etapa. Y ahora la culminación de esta etapa profética es el famoso microchip, que es más pequeño que un grano de arroz. Y lo vamos a ver tan natural que cuando vengamos a ver, toda nuestra población va a tener el microchip instalado. Y ya le hicimos el trabajo fácil al anticristo, ya está. De lo que dice la Biblia, se va a instituir este sistema tecnológico que quizás unos 20, 30, 40 años de atrás no pensábamos que iba a ser a través de esta tecnología. Es que este chip no es la marca de la bestia, pero sí está preparando el ambiente y que el pueblo se vaya familiarizando. Vamos a leer la palabra de Dios. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! A Jesús le preguntaron, ¿cuándo iba a ser el fin del mundo? Mateo 24. Vamos a agarrar varios pasajes. San Mateo capítulo 24. ¡Amén! Versículo 3, Jesús dijo, dice la palabra, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo van a derrumbar el templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, que quiere decir del fin del mundo? Tres preguntas le hicieron a Jesús. ¿Cuándo iban a derrumbar el templo? Porque él dijo, de cierto digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo serán estas cosas, maestro? Una pregunta. Dos preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida, de tu regreso a la tierra? ¿Y qué señales habrá del fin del mundo? Jesús le respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, a muchos. No vaya a ser que usted esté en el paquete de los muchos. Luego dice, utilice su imaginación, oiréis de guerra, mire las guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero, aunque vean guerra y violencia, eso no es el fin. Aún no es el fin. Amén. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Aparte de las guerras, habrá pestes. Ayer lo vimos, pestes. La gripe española, el SIDA, etcétera, etcétera. Pestes. ¿Qué más hay? Hambre. ¿Ya vieron el hambre? La gente no tiene que comer, la gente está desempleada, la gente está muriendo de hambre. Hambre. ¿Qué más habrá? ¿Qué más habrá? Terremotos, no dice temblores, dice terremotos en diferentes lugares del mundo. Ya estamos viendo terremotos por diferentes lugares. Pero hay algo. Hay algo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Esta noche, Dios mío, te ruego la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo. Mira las almas. Mira las almas que van a ver y van a escuchar este mensaje. Aquí, en el Cusco, y donde vaya a llegar, aquí en el Perú y en otras naciones. Porque yo sé que este mensaje va a llegar a otras naciones. Tuyo es el poder, tuya la gloria, respaldando esta palabra como que es verdadera. Porque es verdadera esta palabra, sana a todos los enfermos. Cristo viene, pero ¿cómo es que va a venir? Él lo asemeja a una mujer que está embarazada. Una mujer embarazada tiene un embarazo ¿de cuánto tiempo? De 9 meses. Y los primeros 3 meses es que tiene sus síntomas, etcétera, etcétera. Pero luego pasa su tiempo de embarazo como tranquila. Hasta el momento en que se cumple los 9 meses. Ya tiene los 9 meses, pero todavía se siente tranquila. Algunas veces está un poquito ya para cumplir los 9 meses. Pero las mujeres que han dado a luz saben que antes de que venga el trabajo de parto, primero viene una señal. Es un tapón que sale del útero, un tapón que se suelta. Y sale del útero una sustancia. Y la mujer dice, mira lo que me ha caído. Eso quiere decir que desde ese momento para adelante solamente le quedan horas para que el niño venga al mundo. Las que han dado a luz saben, ¿no es cierto? Amén. Una vez que sale eso, las mujeres que son mayores dicen, uy, hijita, ya te vino la señal. Quiere decir que de ahora en adelante te van a comenzar a venir las contracciones. Entonces le puede venir una contracción de repente en un momento y a las 3 horas le vuelve a repetir la contracción. Pero las contracciones van a ser cada vez más seguidas, más seguidas. Los médicos, cuando dice ya mire, el doctor ya está con el trabajo de parto. El doctor dice, todavía le faltan. Apunten cada cuánto tiempo viene la contracción. Entonces, de repente la mujer está en la casa y de ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! Aguanta, hijita, aguanta. ¡Ay! Mira qué hora es, mira qué hora es. Y entonces le vuelve a venir y le llaman, doctor, cada hora le están viniendo. Entonces ya le viene cada hora una contracción, cada hora. Pero de repente la contracción ya se hace más seguida, ya no es cada hora. Permítame que le haga esta imaginación, utilice su imaginación, ya no es cada hora, ahora que sea cada 40 minutos, luego cada media hora. Y luego viene cada 20 minutos. Luego viene cada 10 minutos. Cada 10 minutos. Tranquilo. Y entonces comienza ahora a tenerlo cada 10 minutos. Y entonces el doctor dice, es que ya viene. es que ya viene el niño, es que ya viene el niño, es que ya viene, y comienzan las contracciones, y entonces ya comienza el trabajo de parto, y comienzan a ver la dilatación, y ya no pueden aguantar más, ya no pueden aguantar más, porque el niño viene, ya nadie lo va a poder detener, ese niño ya no va a estar metido un mes más, ese niño tiene que salir ya, ya tiene que salir, porque ya llegó su tiempo. Cuando de repente ya comienzan, la meten a la sala de parto y mira que ya tiene las dilataciones exactas y de repente puja, puja. ¡Ay! ¡Nació el bebé! ¡Nació el bebito! Así, así, oiréis de guerra, rumores de guerra, habrá pestes. Habrá hambre, pero de repente va a ser más pestes, más hambre. Habrá guerra, más guerras, lo que nunca hubo. En estos 100 años han sido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y las guerras cada vez han sido más fuertes como nunca antes en la historia. Siempre ha habido violencia, pero como nunca. Ahora los terremotos eran más distantes, ahora los terremotos son más seguidos, ya no nos sorprende, tiembla Japón, tiembla Haití, tiembla México, hermano, tiembla el Perú, está la tierra, está temblando por todas partes. ¿Y por qué tanto terremoto? ¿Por qué? Porque las dilataciones cada vez son más cerca, cada vez son más cerca, por eso el Señor dice en el verso 8, todo esto será el principio de los dolores de parto, porque se acerca el fin. Se acerca, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Qué está diciendo? Que por ser cristiano te van a aborrecer. ¿Cuánta gente te odia solo porque eres cristiano? Oiga, ¿qué pasa con este mundo? O sea que el cristiano no toma, no fuma, no miente, no traiciona al marido, no traiciona a la mujer, no se emborracha, no comete injusticia, no roba, y sin embargo son aborrecidos. La gente los odia, solo porque somos cristianos, porque no tomamos, porque no nos embriagamos, porque no estamos bailando reggaetón. Entonces somos odiados, tú y tu religión, tú y tu iglesia. ¿Qué cosa quieres? ¿Quieres verme borracho? Ahí sí estás contento. ¿Ah? ¿Quieres verme en adulterio? ¿Golpeando a mi esposa? ¿Eso es tu religión? Seréis aborrecidos, dijo Cristo. Mucha violencia contra los cristianos. Toda la vida ha sido lo mismo. ¿Y el Señor qué dice? Muchos tropezarán. ¿Por qué? Porque los amenazan. ¿Cuántos maridos le dicen a la esposa? Sigue yendo a la iglesia y me separo. Me alejo de ti. Me largo. Y muchos no soportan y tropiezan. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad que vimos ayer, ¿cómo está la maldad? Insensibles, padres que violan a sus propias hijas, abuelos que violan a sus nietas, hijos que matan a su madre. Un hijo que mata a toda la familia. Atropella un carro a una bebé y pasan por encima y nadie la recoge. La violencia, la maldad. Entonces, el Señor está dando estas señales. Es como que yo le diga, me voy de Cusco. Pastor, ¿cuándo viene? ¿Quiere que te diga cuándo vengo? Sí. Cuando la imagen que tienen ustedes ahí de Pachacute se parte en dos. Que ustedes vean que esa imagen se parte en dos. Eso quiere decir que yo ya voy a venir, al otro día vengo. Si yo le dijera, cuando ustedes vean ese cerro que está allá, que se va a abrir en dos pedazos, eso quiere decir que yo ya vengo pronto. Cuando yo le diga, hermano, ustedes van a ver un accidente y se va a quemar toda una manzana, y entonces ustedes ven que se parte el Inca, que se abre el cerro, que se prende la manzana. Usted dice, oye, pero eso dijo el pastor. Pero yo le estoy dando un ejemplo para que se imagine. Jesús dijo, va a haber guerra, rumores de guerra, peste, plagas, terremoto. ¿Qué habla? Que Cristo viene. Que Cristo viene. Ahora vea, Vea, el verso 22, todos por favor, verso 22 todos. A ver, los muertos a su nombre. Ya ve cuántos muertos hay, ¿cuándo van a ustedes a alabar? Mateo 24, 22, dice, no, 24, 21, dice, porque habrá entonces ¿qué? ¿Qué habrá? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Y tú vas a venir, Señor? Sí. Verso 27. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Con un relámpago. ¿Cuántos han visto algún relámpago alguna vez? Hermano, ¿alguna vez usted ha visto un relámpago? Amén. Usted está caminando con alguien y de repente, y usted mira el cielo, y en el cielo, y usted ve un rayo que dura milésimas de segundo. ¡Pum! Se prende y se apagó. Y uno dice, mira, ¿viste? ¡Qué tremendo! Y dice, así será la venida de Cristo. Ya está diciendo, le preguntaron, Señor, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo va a ser? Será como un relámpago. ¿Qué pastor, va a haber un relámpago? No, lo que está diciendo es que va a ser sorpresiva. Que va a ser cuando nadie lo espere. Pero que todos lo van a ver. Todos se van a enterar cuando sepan que Él vino. Cuando suene ese rayo. Cuando de repente uno esté hablando y desaparezca. Así será. Así será. Ahora vamos a avanzar. Vean el verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El 35 lo leemos todos juntos. El cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué? Mis palabras, ¿qué? No pasarán. ¿Pero cuándo va a ser? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Cuándo va a ser? Verso 36. Léalo, por favor. Mateo 24, 36. ¿Qué dice? El día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bien, vamos a pasar a otro punto. San Marcos capítulo 13. El primero que le encuentre, dígame. Durante el tiempo de la gran tribulación, versículo 12. San Marcos 13, 12. Hermano, lea la Biblia, léalo. Dice, San Marcos 13, 12, ¿qué dice? Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, ¿y los qué? Amén. Quiere decir que un hermano va a decir, aquí está mi hermano, aquí está mi hermano. Y entonces van a agarrar al hermano y se lo van a llevar a matarlo. Que el papá va a decir, ahí está mi hijo escondido. ¿Y por qué se va a esconder el hijo? ¿Por qué el papá lo va a denunciar? Porque lo van a estar buscando. ¿Por qué lo van a estar buscando? Porque van a buscar quienes no se quieren poner la marca. El anticristo va a mandar buscar a todos los que no quieran ponerse la marca, el microchip, su sistema de gobierno, el 666. Y entonces, cuando vean que lo van a buscar, la gente que tiene la marca está obligada a denunciar a los que no la tienen. Aunque sea el papá, denuncia a sus hijos. El hijo va a denunciar al padre. El hermano a su otro hermano. Se va a desaparecer el amor de familia. ¿Dónde dice el pastor? San Marcos capítulo 13, versículo 12. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres. ¿Y los qué? Y los matarán. Bien, vamos a saltear. Vámonos a San Lucas. Ya voy a terminar. Le digo que ya termino y me voy. Lucas capítulo 17. Si lo encuentra, dígame. Bien. Versículo 24. Porque como el relámpago, de nuevo dice Lucas, que al fulgurar resplandece desde un extremo hasta el cielo, hasta el otro, así también será que el Hijo del Hombre en su día, el día que venga Cristo, será como un relámpago. El apóstol Pablo dice que será en un abrir y cerrar de ojo. A ver, ¿cuántos pueden abrir y cerrar el ojo? Más rápido. Ya, mientras usted hace así, ya vino Cristo. Y se fue Cristo. Se llevó la iglesia. En un abrir y cerrar de ojo. Entonces dice, ¿pero cuándo será? ¿Cómo será? Dice el verso 25, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo en los días de Noé? Comían, bebían, se emborrachaban, andaban en fiesta, se casaban, se daban en casamiento, cristianos con no cristianos, entre pecadores. Y los que habían sido adoradores del verdadero Dios se juntaban con los que no adoraban a Dios. Y entonces la maldad se multiplicó. Así será en los días del Hijo del Hombre. ¿Estamos viviendo en los tiempos de Noé? Sí. ¿Qué más dice? Como fue también, dice en el verso 26, como fue en el tiempo de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, de Sodoma y Gomorra, bebían, compraban, vendían. Vamos a la iglesia, tengo que trabajar. Vamos a la iglesia, tengo que hacer. Vamos a la iglesia, a mí no me obligues, yo tengo otra cosa que hacer. Comían, bebían, compraban, tenían tiempo para todos, menos para Dios. Verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora vamos a entrar a un punto que quiero que se imaginen. Capítulo 21 del libro de San Lucas. San Lucas capítulo 21. Imagínense. En verso 25. Entonces habrá señales en el sol. Señales en el sol. Ya está viendo lo que viene del sol. La tormenta solar. En la luna. Y en las estrellas. Que están cayendo del cielo. En la tierra, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? ¿En la tierra qué? ¿Angustia de quién? De la gente. La gente angustiada. ¿Por qué? Confundidas. ¿A causa de qué? Del bramido del mar. Y de las olas del mar, el temor al maremoto, el temor al tsunami, se sale el mar, se viene el mar, corre porque viene el mar atrás, dice el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo vive. Cristo vive. Alaba lo que está vivo. Bien. Ahora quiero que vean esto también. Dice el versículo 30. De Mateo capítulo 21, no, perdón, de Lucas capítulo 21. Dice, perdón, verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y viene Cristo. Viene Cristo. viene Cristo. Verso 31 dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto digo, ¿ah?, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, sabiendo esto, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en el planeta Tierra, en la faz de toda la Tierra. Velad pues en todo tiempo, que orando, que seáis tenidos por digno de qué, de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren escapar? ¿Y por qué van a escapar? Pastor, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Solamente con esto termino. Así dijo hace una hora. No, por favor. Apocalipsis capítulo 6. Ya llegamos a Apocalipsis. Dígale que está a su costado, escucha. Apocalipsis capítulo 6. Utilice su imaginación. Apocalipsis 6, 9. ¿Lo encontraron? Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido, ¿qué?, muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quiere decir que mataron a una gran cantidad por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mataron a una gran cantidad. ¿Y cómo los mataron? Los torturaron primero. Los torturaron porque los van a obligar a ponerse la marca. ¡Ponte la marca! ¡No! ¡Sácale un ojo! ¡Ponte la marca! ¡No! ¡Arráncale las uñas! ¡Ponte la marca! ¡Métele la cara en el balde de agua hervida! ¡Ponte la marca! ¡Córtale un pedazo de pierna! ¡Ponte la marca! ¡Ponte! ¡Niega a Jesús! ¡No! Entonces lo van a torturar. Y al final, los que no quieren, le van a cortar la cabeza. Pero mire cómo van a decir esos que murieron. Van a decir el verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, miren, como va a haber una matanza, el anticristo va a comenzar a perseguir a aquellos que no quieren ponerse la marca. Nadie va a poder comprar, ni vender, ni viajar, ni hacer ningún tipo de transacción. Hermano, usted no va a poder ir a comprar pan si no tiene la marca. Ya no va a haber plata, moneda, no va a existir el billete. Todo va a estar controlado en los bancos. Un solo banco para todo el mundo. Un solo gobierno para todo el mundo. Y todos los que quieran vivir tienen que ponerse la marca. ¿Quieres ir a atenderte al hospital? Si no tienes la marca, no te atienden. Y entonces van a denunciar a los que no se pongan la marca. Y va a haber una persecución. ¿Dónde están esos que no quieren ponerse la marca? Porque son unos fanáticos. Están en contra del sistema. Y los van a perseguir. Cuando los capturan, los van a torturar. Y al final los van a matar. Los vas a mirar aquí, aquí, aquí te lo voy a poner. Los van a torturar. Al extremo que los van a obligar. Quizás ahí va a estar en la misma línea, capturado el papá, la mamá, y tú vas a ver cómo a tu papá le van a arrancar las uñas de las manos, lo van a colgar, le van a poner su codo. Imagine todo lo que hizo la Santa Inquisición, no es nada comparado lo que hace lo que va a hacer el anticristo. Entonces, después que que el anticristo comience a sadiquearse con aquellos que han conocido el evangelio, pero que no fueron arrebatados, porque Cristo vino a levantar la iglesia, y los que no están limpios se quedan. Entonces dice el verso 12, miré, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo ¿qué? Un terremotito. ¿Qué dice? Un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas, o sea, los meteoritos, cayeron del cielo. Imagínense los meteoritos cayendo sobre nosotros, sobre toda la población. Ustedes han visto ya que un meteorito ha venido cruzando el cielo de Cusco. ¿Qué? ¿Dónde cayó? Y si hubiera caído aquí. Pero para aquel día va a llover en el mundo entero. Meteoritos que se van a prender en fuego a entrar con la atmósfera. Por eso les explicaba ayer del recalentamiento solar. Que no va a poder la atmósfera, esa capa que tiene la Tierra, poder soportarlo. Entonces, vienen las estrellas que caen del cielo. Dice el verso 13, caerán las estrellas del cielo sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Agarra el árbol del higo y sacúdalo, hermano, y va a ver cómo van a caer de aquí y de acá. Entonces, ¿qué más va a pasar? Eso va a ser después del terremoto. Viene el terremoto. ¿Y qué pasa cuando hay terremoto últimamente que se escucha? ¿Qué pasa? Después del terremoto, ¿qué viene? ¿El qué? El maremoto. Y miren lo que dice acá. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. El cielo se abrió. Algunos dicen que Juan, que es el que está escribiendo, lo que hizo fue mirar. Y miraba como, usted ha visto cuando uno mira el mar, al fondo del mar parece que se uniera el cielo con el mar. Y él dice que él vio que el cielo se enrollaba como un pergamino. Y yo digo, pero eso quizás sea que él estaba mirando una ola de mar que venía monstruosa, una ola gigante. ¿Por qué dice usted, pastor, esto? Bueno, yo me puedo equivocar, pero es que acá dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, desaparecieron las islas, desaparecieron los cerros. Quiere decir que el mar se salió con furia y la gente que ve venir al mar comienza a correr y a querer subir a los cerros. Y dice ahí el verso 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y le decían a los montes, caed. Cae sobre nosotros, escóndelo del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Quizás cuando se abrió el cielo, vieron el trono de Dios y veían a Cristo ahí y decía, escóndenos, escóndenos, ¿por qué? El verso 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermano, ¿está viendo lo que va a pasar? ¿Va a ver, sabe lo que va a haber? Terremotos. Del cielo van a caer granizo gigante, se va a acabar el agua, va a haber un calor insoportable, la gente no va a poder soportar el calor. ¿Y qué más? Va a ser tanto la persecución y las torturas que en los periódicos va a salir la gente despellejada, la gente torturada, los muertos en los periódicos, los muertos por la televisión. Y van a decir, así van a morir los que están en contra del anticristo. Y entonces viene el anticristo con el falso profeta a engañar a las naciones. Voy a saltearme. Van a querer morir. Ya no aguanto esto, van a decir algunos. Yo me mato. Me mato. Dice Apocalipsis 9:6. Quiero que todos lo lean. Apocalipsis 9:6, ¿qué dice? Y en aquellos días los hombres buscarán ¿qué? La muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte ¿qué? Huirá de ellos. No va a poder ser. se van a querer matar. Me disparo, no sale la bala. Se meten debajo de un carro, pasa por encima y siguen vivos. Me voy a un edificio de 20 pisos, me aviento porque no puedo soportar esto. Se tiran y caen, ¡plum! Y se vuelven a parar y siguen vivos. ¿Se han imaginado eso? ¿No se lo han imaginado? Ahorita se lo van a dar. Veamos. Apocalipsis. Ahora van a ver lo que va a pasar. Esto no es ficción. Esto es lo que va a pasar, amigos. Apocalipsis 4. La continuación. Hemos estado viendo el día de ayer cómo se están poniendo la marca. Ya se están poniendo la marca, se están poniendo, hermano, un microchip que es una antesala a la marca que va a poner el anticristo. Escuchen lo que dice la ciencia, escuchen todo. O que han cruzado ilegalmente la frontera, pero también pueden violar nuestra intimidad. En un futuro de vigilancia constante, quizá no haya lugar donde esconderse. Amén, hermano, poder en Jesús, se acaba el mundo. Miren cómo está temblando la tierra, las noticias del mundo, miren. El terremoto que sucedió en Haití, la nación de Haití en el día de ayer fue azotada con un fuerte temblor de tierra de 7.0 en escala de Richter, afectando a más de 3 millones de haitianos. ¿Cómo están? En unos segundos les acercamos la última hora de todo lo que está sucediendo en Chile, donde un gran terremoto de magnitud con epicentro en la región del Biobío ha sacudido el centro de ese país. Un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter se registró a las 18 horas con 40 minutos hora de Chile en Baja California, México. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el epicentro se ubicó a unos 30 kilómetros de Mexicali, ciudad ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos. Chile, México y hoy la tierra ha vuelto a temblar. Se trata de un terremoto de 7,7 grados en la escala Richter que ha afectado a la isla indonesia de Sumatra. Nuestro corresponsal del Cusco, Guillermo Sora, que nos tiene información. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Informarte esta tarde que ocurrió un hecho espectacular. ¿Qué es esto, pastor? He puesto hace un momentito lo que ha pasado, que expliqué en Apocalipsis 4, la primera parte. El problema del microchip, que se lo están poniendo en todo lugar. Acá les estoy poniendo una noticia que salió de Cusco, como una bola de fuego cruzó el cielo de Cusco. Acuérdense de esto. Miren. Sube el volumen. De las perianas, el fenómeno proveniente del espacio se presentó aproximadamente a las 14 horas de hoy en la zona sur de Cusco, es decir, San Sebastián y San Jerónimo. Según especialistas, se trataría de un meteorito que ingresó del espacio hacia el cielo cusqueño, pasando de largo. A su paso, la bola de fuego. Miren, este es el meteorito. Una larga cola. Que también cruzó fuego que al final se los cielos de Cusco. Hay la teoría que estos fenómenos al caer en la tierra serían causantes de los varios incendios forestales localizados en la región de Cusco. ¿Es así? Amén. Este meteorito que ustedes ven aquí ya ha pasado por el cielo de Cusco. Entonces, yo no le estoy mintiendo. Esto es uno, pero para el tiempo de la gran tribulación van a caer por todas partes. Vamos a seguir viendo. Espectacular, meteorito, se vio en todo su esplendor. Es una bola de fuego, pero realmente impresionante, que se desplazó por la ciudad imperial en el cielo, que prácticamente causó asombro a los pobladores de varios distritos de la ciudad de Cusco. Quiero que vean esto, esto es maravilloso. ¿Qué dice aquí? Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio, ¿a quién? A toda la nación y luego vendrá el fin. Escúcheme bien, Dios no hace acepción de personas. Dios te ha traído a ti hoy. Hermano, aquí vamos a ver algo maravilloso. El testimonio de un sacerdote católico que le predicaron el evangelio. Y el sacerdote no quería saber nada, como todos. Pero una hermanita le dijo: Jesucristo me ha mandado a decirte que te necesita. Y entonces el cura era sincero. El cura amaba a Dios. Y el cura dijo: a mí no me vengas tú con esas cosas. ¿Sabes qué cosa? De tal manera amó Dios este mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El cura dice: esas palabras atravesaron mi corazón. ¿Sabe qué pasó? Dice: entregué mi vida a Cristo. Escuchen ustedes a este sacerdote contando su testimonio. Veamos. El Señor Jesucristo tocó mi vida. El Señor Jesucristo tocó mi vida. Y ella dijo: el Señor me ha enviado hasta este lugar porque el Señor tiene un plan para su vida. Hermano, y ella me dio un verso de la Escritura que está allá en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, hermano. Escuche. Mi vida empezaba a ser ministrada. Yo predicaba la palabra de Dios, pero yo no sabía que la palabra estaba viva. Gloria a Dios, hermano. Y desde ese momento, déjame decirte que yo ya no necesito de una sotana para predicar, porque dice la Biblia: si de manera alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y miren al cura sacándose la sotana. Ya no necesito de sotana, dice. Necesito de una sotana para predicar la palabra de Dios. Yo soy libre del amor del Señor Jesucristo. Esto quedó atrás. Esto quedó atrás. Yo ahora soy un ministro del Señor Jesucristo. No necesita sotana, dice. Escuche. La palabra de Dios, porque esta palabra viva ha llegado a mi vida. Esta palabra ha transformado mi vida. Déjame decirte, hermano, y que recibí el don del Espíritu Santo hablando nuevas lenguas. Pausa. ¡Qué maravilloso! Hermano, un cura que dice: yo no necesito la sotana, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y no solamente es eso, sino que Dios lo bautizó con el Espíritu Santo y se puso a hablar en otras lenguas. ¿Sabe lo que está diciendo? Que no hay que hacer acepción de personas. Hay que ir a la calle, hay que predicarle a los curas, hay que predicarle a las monjas, hay que predicar a toda criatura. ¿Y sabe por qué? Porque el que creyere será salvo. Imagínese, viene el rapto de la iglesia y este hombre que era sacerdote también parte con Cristo. Por eso se está predicando el mensaje. Miramos cómo estamos predicando el mensaje. ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo pondrá fin! ¡Que Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Él está a la puerta! Porque Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él nos ha cambiado. Él viene. ¡Viene! ¡Y que nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Que Cristo viene por su iglesia! Pero la Biblia dice, el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados. Mire, hermano, si será desaparecer, hermano, de un momento a otro. Mire, vamos, mire, a desaparecer. Quizás mientras estoy predicando, de repente desaparece. Así será, como un rayo, en diferentes partes del mundo, en diferentes iglesias, en diferentes partes. ¡Vamos, Shelly Bede! En el avión, en la calle, en el trabajo. Así será. ¡Oham! Chile de cama se le subí. Escuche. Papito, regrese, señor Jesús. Regrésamelo, no puedo obedecer. Ya no diré mentiras, regrésame a mis padres. ¡Alme, ya no hay para elegir! ¡No, no, no, llévate! ¡Llévate contigo! ¡Llévate contigo! Estarán en la cama. Una pareja de esposos desaparecerá la esposa. Vendrán lágrimas, llanto, pero se le avisó, se le dijo por borracho, por adúltero, te vas a quedar. En el avión desaparecen los pilotos, hermano, el avión se queda sin gente, explota, muchos accidentes van a haber el día del rapto de la iglesia, en el mundo entero, alboroto en las calles, se quedan sin pilotos los carros, hermano, accidentes por todas partes, esto va a ser mundial. Pausa. Ubiquimi mushaletume. Así será. Será como un relámpago. Será como un rayo. No habrá tiempo para decir ahora sí. Ahora sí me entrego. Ahora sí me arrepiento. Escúcheme. En el momento que Cristo se va. Cuando viene Cristo. La iglesia se va. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que están vivos parten y se encuentran con Cristo en las nubes. Inmediatamente aparece el jinete del caballo blanco, el anticristo. Y ahora comienza la gran tribulación, que dice la Biblia que no ha habido otra como esa. Un día de espanto que jamás ha vivido el planeta. En el mundo entero, hermano, en el mundo entero, va a haber esta situación. Por la televisión van a decir, han desaparecido miles de personas, millones de personas en todos los países. Van a pensar que ha sido un ataque extraterrestre. Y entonces las Naciones Unidas se van a unir y van a escoger a un gobernante que gobierne el mundo. Ese será el anticristo. Es el último gobernante para este planeta. Avanzamos. Cuando aparezca el anticristo, va a predicar su sistema por todas partes. El anticristo va a predicar a través de los medios de comunicación al mundo entero. Y les va a decir a toda la gente, no sabemos cuántos han desaparecido, pero vamos a hacer un censo mundial. Y van a ir casa por casa para ver cuántos han desaparecido de cada familia. Y todos en sus casas van a ponerse el microchip. Obligatoriamente. Y nadie va a poder comprar ni vender. Vamos a desaparecer el narcotráfico. Vamos a desaparecer los robos, los secuestros. Vino en tu nombre y engañó a muchos. Pero tu aceptación se ha terminado. Por todas partes. Sus mentiras de división. En el mundo entero, en diferentes idiomas. Porque va a ser un hombre superdotado. Un hombre que habla mucho, si va, todos lo van a aceptar. Y le van a llamar la bestia. El gobierno de la bestia. Y entonces establece la marca de la bestia. La establece. Por todas partes. Van a poner una marca o en la frente o en la mano. Y nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca. El microchip en la mano, en las empresas, en las casas. Hermano, por todo lugar, usted lo usará. Dice, en el Berichí del 666. Señor, lo arrepienta. Pausa. ¿Dónde está escrito eso, pastor? Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermano, esto ya se está sintiendo. Muchas discotecas de Europa hemos visto ayer. Ya no usan moneda, están usando el microchip. Se ponen el microchip y eso, con eso entran a la discoteca, con eso consumen. Pero ¿qué más, pastor? Hermano, no va a pasar mucho tiempo si ya las naciones están uniendo para desaparecer los DNI. Van a usar microchip. Se acerca Cristo. No es casualidad. En todas partes del mundo se habla de esto. Míreme. Ahora va a ser obligatorio. Avanza. Va a ser obligatorio. Acceso denegado. Pausa. Creo que este escáner está dañado. Entonces, algunos que se quedaron, ojalá que tú no te quedes. Pero si te quedaras, si esta noche tú no te arrepientes y te metes con Dios, porque no es que te metas ahorita y después te vas. Tú tienes que meterte. Llega un momento en que esa marca, algunos van a querer ir a falsificar, como siempre no caben los vivos, y van a ir al supermercado a querer comprar y van a ser capturados. Mírenlos. Bien, otra vez. ¿Lo ven? Está roto. Usted es un ajeno. Usted es un falso. Esto es un ajeno. Machuca un botón, aquí hay uno. Acá hay uno de los cristianos que se quedó. ¡Agárrelo! Y se desata. Rompen las puertas de las casas. Aquí hay otros cristianos. Familias enteras. ¡No, suélteme, suélteme! Yo iba a la iglesia donde bailaba reggaetón. Los cristianos. Y los agarran de los pelos, los llevan, los arrastran. Muchos de ellos son golpeados a plena luz del día. Y entonces comienzan a golpearlos y a patearlos. Las prisiones de todo el mundo. Y ahí, en medio de la violencia. ¡Pausa! Es ahí donde viene Apocalipsis, capítulo 6, verso 12. He aquí hubo un gran terremoto. Y entonces veamos el terremoto que viene. Mírenlo ahora. Vamos. Se desata el terremoto. Porque hay persecución. Hay violencia. Y terremoto nuevamente en Chile. En diferentes partes del mundo. La tierra tiembla. Los carros aplastados, se quedan sin agua. En Haití, de nuevo, como ya ha habido. Estos son terremotos verdaderos. Estos son muertos verdaderos. Estos son heridos verdaderos. Esto no es película. Este es el terremoto de Haití. Miren la cantidad de muertos que hubo en el terremoto de Haití. Ya nosotros sabemos lo que es el terremoto. En Nueva Zelanda, otro terremoto. Hermano, la tierra se abre. La gente no puede hacer nada. Las construcciones que fueron diseñadas para soportar terremotos de 10 grados, de 15 grados, no soportan. Estos son terremotos verdaderos. Para aquel momento la tierra temblará. La gente correrá por las calles. Los edificios no se moverán. Hermano, nadie va a estar preparado para esto. La gente con su marca en la mano, con su microchip. Miren el terremoto de Pisco, escuchen. Señora. Pausa. Mucha gente a la hora del terremoto clama y decía: el Señor nos tiene que escuchar nuestras plegarias. Para aquel día ya no va a haber iglesias, ya no va a haber canales de televisión que prediquen, ya no va a haber campañas. Usted me va a escuchar esta noche, pero luego, si usted se queda, solamente se acordará cuando tiemble la tierra. No va a temblar una parte, va a comenzar a temblar el mundo entero. Mire lo que pasó en Pisco. Porque usted no ha estado ahí, no quiere decir que a usted no le va a tocar vivir un día. Mire. En fracciones de minutos, Pisco se quedó sin agua, sin luz y miles de muertos, cientos de muertos, perdón. Vea. La gente sepultada. Quiebrenlo para abajo. Otros queriendo ayudar a otros. Ahí hay otro, ahí hay otro. Quieto, tú estás respirando. Ahí hay otro que no respira. Amigo, tienes que esperar. Sí, no te voy a dejar, pero ya no podemos. Al otro día por la mañana, mire. ¡Mire! Yo estuve con mi esposa ahí, al otro día. Estuvimos ahí, llorábamos en la calle. No podían recoger a todos los muertos. Pausa, pausa. Pastor, una pregunta. ¿Y qué significan esos terremotos? Esos terremotos significan que es el principio de dolores. Pero van a haber peores. Pero acá nos estamos imaginando que ya estamos en esos terremotos. Que ya estamos en Apocalipsis 6, 12. Apocalipsis 16, 9 y Apocalipsis 7, 16. Dice que el sol va a aumentar su calor. Veamos en este momento qué está pasando en el mundo. Miren. Está súper caliente. Creo que estamos 115. Hace demasiado calor. Es por eso que las autoridades han recomendado a las personas beber mucho líquido y usar ropa fresca y de colores claros. Insoportable este calor, pero esa es la naturaleza. Supermercado, regreso y ya no salgo hasta por la tarde. Sí, porque ahorita no está bien para estar en el parque, está muy caliente. Al menos 24 personas han muerto en estos últimos días, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos amplió hoy a 30 estados las alertas por las altas temperaturas en el centro y este del país. Para evitar fallas en el servicio eléctrico, Con Edison ha puesto en estado de alerta a unos 6.000 empleados y ha establecido un puesto de control de emergencia. Estamos en una situación muy peligrosa. Ojalá y que la gente le hagan caso. ¿Qué dice la Biblia? Avanza. Al calor también vendrá lluvia de granizo. Pausa. Dice Apocalipsis 16, 21. ¿Usted cree que esto está escrito por gusto? Esto está escrito porque esto va a pasar. ¿Qué dice? Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Pero así como está el terremoto, también está el granizo. Apocalipsis 16, 21. ¿Se pueden imaginar que del cielo caigan unas bolas de nieve grandísimas? ¿Se utilizan su imaginación? ¿No pueden imaginarse? Mire cómo es. Avanza. Menos de 7 minutos. Mire lo que ha caído. Tormenta de granizo y lluvia. Increíble. Oeste, coches granizo gigantesco. Y heridas cortantes. Rompiendo la luna de los carros, rompiendo las cabezas. Enorme, enorme. Estiré la mano y... La sorpresa recaló en cada uno de los que desde la ventana o desde la calle... Veníamos en el colectivo, íbamos para la 26 y no pudimos pasar y llueve y pues la gente empezó a salir, se formó el caos porque... Aquí puede haber represada cerca de 50 toneladas de hielo. Afortunadamente las 150 personas se salvaron, sin embargo el lamento ahora es por las cosas materiales que... Pausa. ¿Es mentira? No es mentira. Esas son imágenes reales. Las estrellas del cielo cayeron, Apocalipsis 6:13, después del terremoto, las estrellas del cielo, ese meteorito que vieron pasar por Cusco, pero ya no va a ser por Cusco, por todo el Perú. Y van a comenzar a caer en medio de los edificios, en medio de las casas. Mire usted. Al entrar en contacto con la atmósfera se prenden y van a caer de un lado, de otro lado. Bolas de fuego idénticas a las de Cusco. ¿A dónde van a caer? Algunas en el mar, otras en las grandes ciudades, en campos, en colegios, hermano, en diferentes partes. ¡Es que Cristo viene! ¡Cristo viene pronto! Ahora, ahora sí, tápele la cara a su niño. Por favor, hágame caso. O saquen a los niños, todos los niños pónganlos acá, para que los niños no vean nada. O tápele la cara a su hijo, por favor. Y si usted sufre del corazón, no vea esto. Comenzamos ahora la parte fuerte. Esto no es broma, hermano. Estoy hablando en el nombre del Señor. Ahora vamos a ver cómo viene la persecución. Escúcheme. Ahora vamos a ver. Yo libro mi alma, estoy diciendo, no me venga a decir, pastor, mi hijo no puede dormir, estoy con este problema, mi corazón se me ha salido. Mire ahora, ve. ¿Estoy hablando en serio? Mire ahora. Mientras está cayendo la lluvia de granizo, los terremotos, el anticristo va a seguir persiguiendo. Porque él tiene una guerra contra el pueblo de Dios. Y entonces ahora es que la gente se va a consagrar. Y los van a perseguir. Y cuando los capturen, los van a torturar. Y cuando ya no puedan hacer nada con las torturas, entonces le van a sacar la cabeza. ¡Mire cómo va a ser! Es horrible. Las prisiones de todo el mundo se han saturado con aquellos que han capturado. Se les exige que renuncien a Cristo, pero se niegan. Ahí hay un cristiano, dice. Acá hay otro que no quiere ponerse la marca. ¡Niega a Jesús! ¡Niégalo! ¿No? ¿Te vas a poner la marca o no? ¡Niega a Jesús! ¡Niégalo! ¡Ponte la marca! ¡Niega a Jesús! ¡Niégalo! ¡Niégalo! Ahora te toca intentar hacer que yo cambie antes que me mate. Por su bien, haga que renuncie a esa locura. Jamás. Yo no negaré a mi Señor Jesús. Si yo hubiese sabido antes la verdad, me habría ido con los otros. Jamás les diré lo que quieren saber. Así que mejor me matas. ¡Niega a Jesús! ¡Ponte la marca! ¡No! ¡Ponte la marca! ¡Ponte la marca! ¡Aleluya! ¡Torturas! ¡Espantosas torturas! ¡Niega a Jesús! ¡Niégalo! ¡Niégalo! ¡No quieres! ¡Oh, santo! El que se niega a ponerse la marca. Esta es la única manera en que puede morir. ¡Así va a ser! ¡Así va a ser! El diablo no va a pedir permiso. Van a matar a la gente. Los periódicos van a mostrar estas torturas. Mire esta gente como muertos, mire. Los periódicos van a mostrar. Muchos están muriendo en las manos. Esta gente del anticristo. Le van a despellejar. Le van a sacar pedazos de la piel. Obligándolos a que se pongan la marca. Los periódicos van a salir. Y van a decir, ponte la marca. O vas a morir como ellos. Vivos los van a colgar. Los van a ir despellejando. Vivos. Porque no quieren ponerte la marca. ¿Por qué? Ellos van a llorar y van a decir, ¿por qué no me convertí? ¿Por qué no me entregué a Cristo? ¿Por qué? Mire cómo van a decapitar a la gente. En las calles. Estas son gente que ha muerto de verdad. Esto no es película. Miren la cabeza abajo. Otros muertos. Son cantidad, muchos, muchos. Son muchos, morirán en la mano del anticristo. Creían que eran salvos. Creían que era pura mentira, que era puro cuento. Pero cada uno de ellos tuvo la oportunidad de recibir el mensaje. de recibir la palabra. Se les predicó. Estuvieron en una campaña, como lo estás tú. Se te habló. No hiciste caso. No te dio la gana. Ahora, no te pongas la marca, porque el que se pone la marca se condenará por toda la eternidad. Y entonces te toca sufrir. El que se pone la marca ya se condena. Y van a ver gente por la calle, mire, sin cabeza. Van a ver cuadra de personas muertas, todos decapitados, después de haber sido torturados. Y ellos son los que dicen: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos son muertos verdaderos, masacres que han habido, que hay. Si esto está pasando ahora, ¿qué pasará en el tiempo de la gran tribulación? Por eso el Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor quiere que tú reflexiones, que tú te arrepientas por un poco de cerveza, por un rato de sexo. En medio de esa masacre, yo me imagino a mi familia, me imagino a mis amigos. Esto es lo que está escrito en la palabra, que van a morir decapitados. Y entonces, en medio de esa masacre, los terremotos van a seguir. Pero en el capítulo 16, verso 18 de Apocalipsis, dice: entonces hubo un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. ¿Se imagina un terremoto donde las ciudades se vienen abajo, donde todos los edificios se derrumban? Porque Apocalipsis 16, 19 dice: y las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Veamos un terremoto tan grande que pueda traernos a la imaginación lo que está pasando. Un terremoto que tiemble el planeta completo. Amén. Temblarán las discotecas. Temblarán los alzódromos. Temblarán las oficinas. Temblarán en los colegios. Temblarán, hermano, en los campos deportivos. Toda la gente dice: terremoto, terremoto, salgan. Los edificios, de un momento a otro, se vienen abajo. Se vienen abajo, se derrumban. Los vidrios se destruyen. Todo se viene abajo. La gente corre de un lado para otro. La pista se abre. En medio de todos, se abre la tierra. ¿Sí, qué está pasando? ¿Qué es esto? Este es el fin. Este es el fin que está sucediendo. La tierra. No hay construcción que la resista. No hay dónde correr. No hay dónde ir. Está pensando en mi familia, porque se quedaron ahí. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Mire cómo lloraban en Pisco. ¿Cómo será aquel día? Hermano, no va a haber dónde correr. No va a haber construcción, por más que haya sido diseñada para soportarlo. No se va a poder. Los edificios temblarán. Los edificios se vendrán abajo. Ciudades enteras. Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Apocalipsis 16, 19 dice: las ciudades de las naciones cayeron. Y una gran ciudad, no sé cuál será, se partirá en tres pedazos. ¿Se imagina que esa ciudad grande fuera Estados Unidos? Y que se parte en tres pedazos Estados Unidos. ¿Ustedes saben que hay una rajadura en los Estados Unidos que se conoce como la falla de San Andrés? Y que atraviesa, hermano, una cantidad de kilómetros que llega hasta Sacramento. Y se piensa que va a desaparecer San Francisco y van a haber miles de muertos. ¿Sabía usted? Pero está escrito. Y si está escrito, es porque va a pasar. Por eso, cuando Cristo venga, yo me voy con Él. Y tú también tienes que irte. Veamos ahora. Seguimos. La gran ciudad se partirá en tres partes. Entonces, Apocalipsis 8:8 dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada sobre el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Una montaña ardiendo en fuego, un pedazo de meteoro gigante que caiga sobre el mar. Apocalipsis 8:8, veamos. Todo lo verán, anunciarán, y aunque lo vean venir, nadie puede hacer nada. Caerá sobre el mar, se levantará una ola monstruosa para todas las direcciones, para todas partes, todas las costas. No habrá dónde correr, no habrá dónde irse. Los grandes edificios, las construcciones, los negocios, los bancos, todo sumergido sobre agua, bajo agua, perdón. ¿A dónde corre la gente? ¿A dónde se va? ¿A dónde? Nadie puede detener a este monstruo. No hay quien lo detenga. Se lleva todo a su paso. Arrastra gente, carros, construcciones, por las ciudades, por todas partes. Estas son imágenes reales del maremoto de Japón. Imágenes reales, mire. Esto no es ficción. Esto no es cuento. ¿A dónde corre la gente? ¿A dónde van? En aquel momento van a decir: Señor, escóndenos de la ira del Cordero, escóndenos de la ira, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? ¿Quién podrá? ¿A dónde correrán? ¿A dónde huirán? En medio del anticristo, en medio del calor, en medio de la marca, los terremotos, los maremotos, llevándose a la gente, arrastrando ciudades por todas partes. ¿Qué más dijo? La tercera parte de los seres vivientes estaban en el mar, murió. ¿Usted se imagina que el mar, de un momento a otro, comience a botar a los peces muertos? ¿Se imagina una cantidad de peces muertos? Sí, pastor. Sí. Y podridos. Apestosos. Porque el pescado apesta. Y los peces muertos, toda la costa podrida, todo lo que quedó después del maremoto, ¿qué puede? Veamos. Mire la noticia. Mire la noticia. Sacudió una marina en California donde millones de peces aparecieron muertos. Pasamos con Cecilia Bográn para que nos amplíe. Adelante, Cecilia. Así es, el mal olor es insoportable. Esta mañana millones de peces muertos aparecieron flotando aquí en la marina de Redondo Beach y las autoridades aún están tratando de descifrar este misterio. Este es el impresionante panorama con el que amanecieron los residentes de esta comunidad costera en Redondo Beach. Millones de peces muertos flotando en el agua. Nunca hemos visto algo así. Pausa. Bien. Vamos a pensar algo que yo no quiero. Pero si tú estuvieras ahí, ¿qué harías? Tú dirías: pastor, yo me mato. Algunos me mato, pastor. Toman veneno y se retuercen y no mueren. Porque dice la Biblia: en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Algún joven dirá: yo me voy a tirar con mi skate. Ahora que venga ese carro, me voy a meter debajo del carro para morir, porque no soporto, tengo que morir. Otro dirá: no, yo me tiro de arriba del edificio de 10 pisos. Pero mire, no morirán. Tienen que ser atrapados por el anticristo. Miren, miren cómo la muerte huirá. Miren bien, vamos. Observen, hermano, observen. Me voy a matar acá. Aquí me mato. Y se para. No morirá. No pude morir. Tranquilo, no pude morir. Quería morir. No pude. Miren de nuevo. Lo pasaron las dos llantas. Pero dijo, no pude morir. Dijo, me voy a tirar por arriba. ¡Me mato! Cae. Se reventó la cara. Sin embargo, la muerte huirá. No podrán. ¿Saben por qué? Durante el tiempo de la gran tribulación, métete esto en tu cabeza. La única forma de entrar al reino de los cielos durante la gran tribulación es muriendo decapitado. Apocalipsis 24 dice, y vi las almas de los que habían sido muertos decapitados. Apocalipsis 24. ¿Qué quiere decir? Que la única forma de llegar al cielo, aunque te torturen, dice, es de la paciencia de los santos. ¿Pero por qué tiene que ser así, pastor? Porque la gente no quiso hacer caso. Hoy, por ejemplo, Dios te está dando la oportunidad. ¿Qué vas a hacer tú? No, que yo no quiero, yo voy a seguir con mi vida. Déjate de tonterías, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que te estoy poniendo lo que va a pasar? Ah, no, que me van a convencer, esto va a pasar y puede pasar mañana, puede pasar la próxima semana. Si ya, mira, diferentes países están usando el microchip. Esto no va a durar 2 años, ni 3 años, ni 5. ¿Quién sabe menos? ¿O quién sabe más? Porque el día y la hora, nadie lo sabe. Entonces la única forma de entrar al cielo es muriendo decapitado acá. Veamos. Otra vuelta, miren. Es la única manera. Le lee la sentencia. No se quiso poner la marca, entonces viene la sentencia. Ya córtenle la cabeza. Pero ahí va a estar él. Y va a haber una línea de personas mirando después de torturarlos. Veamos. No hay otra forma, avanza. No hay otra manera. Oh, santo. Yo me imagino a mi hermano. Me imagino a mi primo. Me imagino a mi familia. Que dice, no hay camino. Solo es el único. ¿Acaso estas ejecuciones son fantasía? Esto es verdad. Por eso dice la palabra. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene. Que Cristo viene pronto. ¡Viene Cristo! ¡Está a la puerta! Porque Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él no ha cambiado. Él viene, viene, y que nos vamos, nos vamos. Que Cristo viene por ti. ¡Cristo viene! Pero la Biblia dice, el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así será. Y luego nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados. Así, mire. Vamos a desaparecer, hermano, de un momento a otro. Vamos a desaparecer. Quizás mientras que estoy predicando, de repente desaparece. Cristo viene. Escúcheme bien. Escúcheme lo que le digo. Si usted me quiere creer, crea. Y si no me quiere creer, no me crea. Pero yo ya cumplí con Dios. Le traje el mensaje. Ahora usted tiene que salir a decirle a todas las familias, a toda la gente, lo que va a suceder. Hoy es un día especial. Es un día donde tú tienes que tomar una decisión. Dime, si tú no lo quieres creer, la Biblia dice, los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y con azufre. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Esto va a pasar. Parece ciencia ficción, pero esto va a pasar. No esperes que suceda. Tanto tiempo se ha venido hablando. Tanto tiempo se ha venido advirtiendo. Y esto, hermano, es para que usted corra al altar. Y usted le entregue a Cristo su vida. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu cambio. Hoy es el día. Si tú estás pensando, no, a mí no me van a convencer, ni con ese video, que yo he visto eso y eso es una película. He tratado de armar todo para que tú sepas lo que va a pasar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿De qué lado estás? Por eso Jesús dijo: vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y usted que me ha visto por televisión, ¿qué más quieres? ¿Quiere que se te aparezca un ángel? Tú que has conocido el evangelio, tú que has conocido la palabra y estás tomando, estás en borrachera, tú que dices: es por mi trabajo, es por mis amigos, es que yo no puedo, déjate ya de ser un cobarde. Tú sabes que tu decisión va a traer la bendición a tu casa, a tu propia familia. Esto es una verdad. Lo estamos viendo. La tierra tiembla. El recalentamiento sol global. Como la tierra está enferma. Se está derritiendo los glaciales. No se ha dado cuenta que se anuncia una tormenta solar que en cualquier momento puede llegar a la tierra. No se ha dado cuenta los terremotos, las guerras, las plagas, las epidemias. Esto no es la profecía de Nostradamus. Esto no son las pirámides de Egipto. Esto no son los mayas. Esto es la palabra profética más segura. La palabra de Dios. Te vas a quedar dudando. ¿Tienes dudas? Te vas a salir endemoniado con el diablo adentro. Ven. Jesús dijo: venid a mí. Todos los que están trabajados, cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar. El camino en Cristo es un camino de sacrificio, pero es un camino de victoria. Levanta tu mano ahora. Sabes que representas a una familia, representas a mucha gente. Levanta tu mano en esta hora. Cierra tus ojos. Siéntelo. Estás mirando la noticia de mañana. Estás mirando lo que va a pasar. Dile a Dios. Dile: Padre Santo, que estás en los cielos, he oído este mensaje, he visto este mensaje, y yo lo creo. Dígalo: yo lo creo. Yo abro mi corazón para recibir a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Dígale: Dios mío, toma mi vida en tu mano. Dios mío, salva mi alma. Señor, apunta mi nombre, dígale. Apunta mi nombre en el libro de la vida. No me dejes caer en tentación. Líbrame de todo mal. Salva mi alma. Perdona todos mis pecados. No te quiero hacer promesas que no te las cumpla. Pero sálvame. Por encima de todas las cosas, dígale: Señor, por encima de todas las cosas, ayúdame a alcanzar la vida eterna. Salva mi alma, dile: sálvame. Salva mi familia. Salva mi casa. Salva mi ciudad. Usa mi vida. Ten misericordia de mí. Sálvame, Señor. Límpiame con la sangre que derramó Jesucristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Señor, límpiame. misericordia de mí. Ahora pídale perdón a Dios de todo lo que se acuerda. Pídele perdón a Dios. Comienza con lo más negro. Comienza con lo más sucio. Si te fuiste a los brujos, si has caído en adulterio, si has caído en fornicación, si has cometido injusticia, si has hecho abuso, tú sabes lo que has hecho. Si has estado atrapado en la pornografía, en la inmundicia, haz ahora un alto. Dile, Señor, perdóname, perdóname. Has estado en una iglesia carnal, llena de carnales, con música mundana, con música rock, cristiana rockera, con música reggaetonera cristiana, con salsa cristiana. ¡Salte de ahí! Es una mentira del diablo. Sé valiente ahora y santifícate ahora. ¡Rodolfo! ¡Hermano! Manuel, José, Carlos, Pedro, Felipe, el Señor te llama, María. ¿Cómo te llamas? El Señor te llama, te dice, ven. El Señor ha dicho, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Pídele perdón ahora, mientras voy a orar por ti. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Dios mío, gracias por tu palabra. Por estas almas que han venido aquí, mira las almas que van a ver a través de la televisión. ¿Dónde va a llegar este mensaje? Por internet. Todo aquel que va a escuchar esta palabra en diferentes partes donde la lleven. Dios mío, sálvalos, sálvalos, sálvalos, sálvalos, sálvalos, sálvalos. Libértalos. Saca al diablo, saca a los demonios, saca a los espíritus inmundos. Echa fuera, fuera, fuera todo demonio de incredulidad. ¡Echa fuera todo demonio, todo lo del diablo! Dios mío, destruye las obras de las tinieblas, todo homosexual, toda lesbiana, todo delincuente, todo drogadito que se arrepiente. Tú recíbelos ahora, tú recíbelos. Y aquellos que dicen, yo no he pecado, Señor, tú recíbelos también. Extiende tu mano en el nombre de Jesús. Gracias por esta bendición. En el nombre de Cristo. Ahora, levanten sus manos. Pidan por su familia. Y pide un milagro. Un milagro si estás enfermo. Si hay alguien enfermo en tu casa. No diga, voy a pedir al pastor que ore por mí. No. Confía en Dios. Que Dios te va a tocar. ¿Dónde estás? Y te vas a dar cuenta que este mensaje es de Dios. Él respaldará este mensaje con señales, con prodigio, con milagro. Donde llegue esta palabra, Dios va a hacer milagros. Ahí donde está usted, Dios te va a tocar. Dios va a levantar enfermos de cáncer para que tú veas, va a sanar sida, para que tú veas que Dios es real. Quítame el orgullo y tanta vanidad. Límpiame de todo. Camino a la verdad.